Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la banda de Atomics y bienvenidos a este nuevo podcast número 6. Como cada viernes tenemos un nuevo episodio donde tenemos toda la información más importante que vimos a lo largo de la semana. Está aquí conmigo el buen Emilio. Comunidad, ¿cómo estás? ¿Qué tal, comunidad? Pues aquí muy contento. Ya viernesito y aquí mucha información en la semana. Ya que ya cerramos la semana, ¿no? Ya cerrando ¿listo? La semana. Muy bien, estuvo bueno, ¿eh? Buenísima la semana, pesada. Fíjate que de cómo empezó el año ahorita ya se ha puesto interesante. Sí, ahorita bastante, vamos a platicar de eso. Sí, por supuesto, sí. Nintendo Direct, que es quizás lo que se robó la semana, pero entre otras cosas hay varios anuncios también importantes. También está por aquí el buen Irving Pérez. ¿Cómo estás? Ya quiero que sea viernes, ¿no? ya que sea viernes, pero bienvenidos se desean todos a este podcast, nos da mucho gusto como cada viernes, que es el día de hoy, que lo grabamos para tenerlo todo fresco y al momento con ustedes. Nos pueden escuchar seguramente en fin de semana, lavando la ropa, lavando el coche, caminando, haciendo ejercicio por la mañana, donde sea. En el gimnasio, muchos nos han dicho, fíjate Remy, que el otro día le mandamos saludos, estaba platicando yo con él y me dice, sí, yo lo estaba escuchando en el gimnasio. Yo les dije el otro día, y ustedes de broma, salió el tema de, y la gente lo escucha en el gym. No, ¿cómo crees? Ahí tienes uno que lo escucha en el gimnasio. No, muchos saludos a todos los que nos están escuchando en el gimnasio o donde sea. De verdad, gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares, hasta donde estén. Y sabes también, la gente que corre, últimamente está la tendencia, está de moda que mucha gente está corriendo, entonces también creo que eso es una buena oportunidad para escucharlo. Y también está por acá el buen George. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias a todos por escucharnos otra vez. Una semana llena de noticias, de contenido, que ya para la mitad de la semana todos decíamos, ya por favor, ya se acabó todo, ¿verdad? Y no, y luego el Nintendo Direct, y luego todo lo que hubo esta semana, de verdad, fue una bomba tras otra bomba, entonces... Estuvo buena muchísima anuncios. Muchísima información. Y George, el otro día estaba viendo unos comentarios, hay mucha gente que igual todavía no te identifica, no te termina por ubicar, y se debe porque tienes poco tiempo con nosotros. Sí. Eres el miembro del staff que recientemente se acaba de integrar, tendrás que ser ahí apenas un mes, un poco más de un mes. Un poco más de un mes, ¿no? Sí. Empezando el año, ¿no? Empezando el año, entonces poco a poco ya... Año nuevo, vida nueva. Exactamente, sí. Exactamente fue mi resolución, ¿no? George se une al equipo editorial, la verdad es que es un muy buen editor, nos va a estar apoyando en todo. Aquí somos, ya saben que somos Ninja Multitask. George, para que te sigan, recuerdes cuál es tu Twitter, por favor. CyanetCoke, @ CyanetCoke. Pero deletréalo porque está... CyanetCoke. Ah, ok, perfecto. Si se les complica lo vamos a poner por escrito ahí cuando pongamos este post, no se preocupen. Y bueno, para arrancar ya, si les parece el podcast de esta semana, tenemos, como decíamos, muchas noticias. La primera de ellas es, yo voy a hacer una pequeña pausa, un breve paréntesis con el anuncio parroquial. Como cada semana estamos dándole otra vez nuevamente difusión a todo lo que es el concierto de Final Fantasy, el concierto de Distant Worlds, que llega por primera vez y por única fecha a México este próximo 12 de marzo en el Auditorio Nacional. Para mucha banda que no entiende cómo funciona esto, es muy similar al concierto que vimos en Zelda Symphony of the Goddesses, en donde hay una orquesta que toca o interpreta temas memorables de una serie. En este caso se trata de la serie de Final Fantasy. Pero algo importante destacar es que en esta ocasión Nobuo Uematsu es quien estará presente como director y conduciendo la orquesta. Creo que eso es algo bastante fantástico. En escena hay más de 70 músicos, por supuesto proyecciones audiovisuales. Como les comentaba, es muy similar a lo que vimos en Zelda y la neta vale mucho la pena. Pero más en particular porque los amigos de Gamer se pusieron mucho las pilas y por última promoción, no quieren que nadie se quede sin la oportunidad de asistir, y ya los últimos boletos que quedan están poniendo una promoción de 2x1 del jueves, es decir, ayer 13 de febrero hasta el lunes. Acaban de decir hace unos momentos que aplazaron, extendieron la promoción un día más hasta el día lunes 17, estarán todos los boletos de todas las secciones al 2x1. Sí, oye, nada más para aclarar una cosa, creo que el conductor es Arnie Roth, ¿no? Es correcto. Sí, es ganador del... Ganador del Grammy. Pero de todas maneras, aunque no conduzca a Nobuo Uematsu, él va a estar presente. Sí, va a estar presente, y la verdad es que eso es algo bien importante, porque luego entre las giras y por supuesto la agenda que tiene este compositor tan conocido como es Uematsu, es complicado que él siempre asista a todos los conciertos. Sin embargo, en México tenemos la fortuna de tenerlo aquí, entonces creo que se va a poner interesante. Recordarles los boletos del jueves 13 de febrero hasta el lunes 17, todos los boletos al 2x1. Los boletos están disponibles, por supuesto, en taquillas del Auditorio Nacional, en todos los puntos de venta Ticketmaster. Entonces, neta, pónganse las pilas. La promo que traen los amigos de Gamers por el 14 de febrero creo que vale mucho la pena, ¿no, Emilio? Es que se pongan guapos ahí con su pareja. Sí, ahorita ya, ahorita, si nos están escuchando todavía viernes, que ya no compré nada, ya no le di ni una florecita, pues regálele su boleto. O al revés, a la novia, que quede bien la novia, ¿no? Que siempre... la novia, imagínate. Sí, yo creo que esto es más cosa de que tiene que hacer la novia. A las chicas normalmente es más fácil como regalarles cosas, porque pues da chocolate, rosas, osos de peluche, etcétera, ¿no? Pero a los hombres siempre como que se queda una chica... Chocolates de wasabi, ¿no? Ándale. ¿Qué le regalaré? Pues ahí está el regalo perfecto. Fíjate que te llegan así como, hoy un detalle, ¿qué te regalaron? Un boleto. ¿Un boleto? ¿Para qué? ¿Para el cine? No, para el concierto. ¡Qué envidia! ¿Qué concierto? ¡Qué envidia! Van a llevar el concierto de Final Fantasy. Imagínate realmente qué buen detalle. Algo importante que quiero mencionar es, antes de entrar a los temas rápido, es que si usted ya tiene, tú ya compraste los boletos o conoces gente que ha comprado los boletos, no importa, creo que es muy, muy importante que toda la gente pase la voz, que la banda pase la voz, que informe a todos conocidos de ahorita esta promoción. De nuevo, como venimos comentando, este tipo de conciertos, para que se repitan, se tiene que garantizar un gran éxito, una gran asistencia de la gente. Entonces, este es el momento en que toda la banda gamer tiene que responder, tiene que hacerse presente, tiene que estar ahí el 12 de marzo para que en futuras ocasiones pues veamos más este tipo de eventos. Y bueno, ahora sí, ya comenzando con lo que es toda la información, tenemos notas de Evolve, este juego que fue anunciado a finales del año pasado. Tenemos pues rumores de Halo, de Pokémon, tenemos algo de Kinect Sports. Por supuesto, tenemos todo lo que ayer se reveló en el Nintendo Direct, entre otras cosas. Y Revy nos tiene que platicar algo de un showcase que se fue la semana pasada a Los Ángeles para ver algo de Sony, entre ellos Infamous Second Son y otras cosas. Pero si les parece, ¿por qué no arrancamos con Evolve? Híjole, el experto, sí. Que lo ha seguido desde... Es al modo más hipster de todos, desde antes de que fuera cool, desde antes de que se comentara Emilio, ya estaba sobre Evolve. Sí, aparte porque fue un juego bien raro, porque no es un juego indie, es un juego con una producción grande por detrás. Pero muchos años de desarrollo, ¿eh? Mucho tiempo, ¿cuánto tiempo no estuvo en total secreto? Nadie sabía y de repente, pum, nada más sacan... Y que es difícil guardarlo hoy en día, ¿eh? Sí, claro. Imagínate, y aparte, la manera en la que se reveló era una revista impresa. Ajá, en una revista impresa y... ¡Qué padre! Y aquí lo eso sí está bien hipster, ¿no creen? Sí. Son de ese tipo de... Perdón, Irving, por interpretar, pero son de ese tipo de cosas de donde todavía son como los últimos... ¿cómo decirlo? Los últimos indicios de que el medio impreso de repente sigue siendo importante, consigue o sigue teniendo exclusivas, y lo vemos con ese tipo de cosas. Evolve no es la única ocasión que vemos una exclusiva que lo anuncia en la revista, pero ¿a ustedes qué les parece este juego? O sea, ¿qué podemos esperar de Evolve? Pues cuando lo anunció en la revista, en realidad pues todo se decía, pero no teníamos la oportunidad de verlo. O sea, lo importante de los anuncios de esta semana es de que son los primeros trailers como tal. Uh-huh. O sea, tenemos un trailer cinemático muy bonito ahí, que demuestra mucho lo que quiere lograr el título. Y medio Dev Diary, ¿no? Y medio Dev Diary, ¿no? Porque viene a poner las opiniones algunos de los developers. Tiene gameplay y tiene opiniones aquí. Es muy interesante porque, al igual que todos esos títulos multijugador como Titanfall, que ya está muy próximo, lo que promete este juego es también una revolución en el multijugador. Okay. Aquí lo que tú tienes que hacer es cuatro cazadores contra un monstruo. Entonces el monstruo, lo interesante es de que tiene que ir evolucionando, y si llega un momento de evolución en el que ya está así tan fuerte que ya se acaba la partida y él gana. Entonces aquí, ¿qué pasa? Que pretende mostrar un mundo muy vivo en el que hay animales, hay plantas, e incluso hay cosas que son peligrosas. Entonces tanto, por ejemplo, el monstruo puede comer de la fauna y al alimentarse va evolucionando. Igual los cazadores, si logran no solo matar al monstruo, sino también cazar otras especies, pues también van mejorando. Entonces aquí quien lo está desarrollando, los creados de este proyecto es Turtle Rock. Que ellos han estado pues detrás de obras como Left 4 Dead. Claro. Entonces, es el nuevo Left 4 Dead, por así exacto, decirlo, ¿no? Muchos incluso lo están viendo como un sucesor espiritual. Ahora, importante de este juego como Evolve es, igual mucha banda no está tan enterada de cómo funcionan estas cosas, o más bien este tipo de juegos, es que desde Left 4 Dead hemos venido viendo son juegos que se enfocan completamente en una experiencia multijugador, ¿no? En línea. Entonces creo que ese es el gran éxito que tuvo Left 4 Dead. Si bien jugarlo ahí con tus cuates, me parece que en línea es cuando se pone más interesante. Claro. Y esto es una tendencia exactamente para allá va, ¿no? O sea, reúndete con tus cuates completamente en línea. Y me atrae lo que dices de cómo el monstruo, en este caso el enemigo, va evolucionando hasta que él termina por ganar la partida, ¿no? Controlado por otra persona. Exacto, controlado por una persona. Exacto. Entonces de ti depende hacer muy buen equipo con tus amigos, coordinarte muy bien para evitar que eso suceda. O si eres el monstruo también, cuidar, o sea, ver muy bien tu estrategia, va a tener, por ejemplo, por ahí algo de stealth, va a tener o sea, vas a tener que ser muy cuidadoso, sobre todo porque la única manera en la que venzas al equipo es o matándolos a todos al mismo tiempo, porque finalmente después de un intervalo vuelven a revivir, o finalmente pues logrando el nivel máximo de evolución. Es un juego que no tiene campaña en solitario. Single player. Como Titanfall, ¿no? Como tal Titanfall. Cual. Vamos para allá. Hay un detalle que yo quiero para poner en perspectiva y en contexto. Llegó un momento en que en la generación pasada, sobre todo, todos los juegos empezaban a hacerse multiplayer porque sí, porque era lo que tenían que tener. Es como literalmente solo por convivir. Por convivir. Convivir, bien dicho. Yo creo que ya pasamos un poquito esa etapa de aprendizaje en la industria, tanto de los jugadores como de las empresas, y ahora ya se está viendo muy bien, se está teniendo mucho cuidado con la marca, con el producto, que realmente ofrezca una experiencia de calidad. Y tenemos por un lado que desarrolladoras como de juegos como Infamous o el nuevo DLC de Dead Rising, o qué otro, Alien Isolation, ofrecen experiencias para un solo jugador, y ellos lo dicen, estos juegos no van a tener multijugador, ya no estamos en esa época donde y tienen que meter el multijugador es lo raro, más bien que hoy en día casi como el tener juegos que sean nada más para ti solito y que no te sean restrictivos en ese aspecto del multijugador es raro. No, pero entonces, hay varios. O sea, todavía entonces, la apuesta no está. Pero refiero es que lo dicen de una manera como mencionando, ya aprendimos. Lo dejan muy claro. Esto es para ti, nada más. Y mucha gente se lo aplaude y dice, por fin, extrañaba esa experiencia donde yo nada más en mi sillón consumiendo el producto. Y por otro lado tenemos esta vertiente de los multiplayer, que ya no es nada más meterlo porque, es el molde y mételo. No. Lo están haciendo desde cero. En específico para eso. Exactamente, como artesanía casi, de que todo el sistema de juego, las gráficas, todo, está diseñado para la experiencia multiplayer. Y tenemos este ejemplo de Evolve y el ejemplo de Titanfall del que vamos a hablar en un momento. Y aparte porque una de las razones de las que siempre hablamos de esto es que los mismos desarrolladores dicen que es más rentable. Imagínate, o sea, si la gente, por ejemplo, el equipo que hace Battlefield, que son equipos millonarios, con muchísimos recursos en medio, y que saben que la gente a la campaña a veces no la juega una vez y no regresa a ella y dicen, oye, imagínate, voy a invertir tanto dinero para algo que la gente no va a usar. Por ahí, mejor invierto esos recursos en hacer un buen multijugador. Por ahí leía en muchos foros internacionales que una de las trabas que se encontraban por parte del público era que al mostrar, por ejemplo, gameplay de Titanfall y explicar que solamente iba a ser un modelo de multiplayer, la gente decía, no, pero nosotros queremos nuestra campaña, ¿dónde está el modo historia? Ahora sí se quejan, ¿no? Resulta que haciendo estudios, haciendo análisis, títulos como Battlefield, títulos como Call of Duty, donde todos tienen una campaña, la gente realmente las juega, las acaba en un día, en cuatro horas, y jamás las vuelve a tocar. Se mete el multiplayer en meses y meses y meses hasta que sale el siguiente título. Aparte que las campañas son algo... Y eso sí puedes, porque si no, el update es impresionante, no sé cuántos gigas. Pero en el momento, Claudio, en que te quitan la campaña, te dicen, no, es que no va a tener, ¿para qué? No tiene chiste. No, es que sí queremos la campaña. Y me decían que nunca la toquen. Te voy a decir algo, yo no sé qué ustedes opinan. Yo soy muy fan, soy un apasionado. Disfruto muchísimo las campañas en los first person shooters. Sí. O sea, todo Call of Duty, todo Killzone. Yo de verdad disfruto, me devoro las campañas. Entiendo que son juegos cuya parte online son prácticamente las 50 o el 60 o tal vez el 70% de la razón por la cual una gente adquiere ese título o donde disfruta más, ¿no? Porque ves a gente jugando Call of Duty durante años. O sea, el otro día yo me conecté a jugar Modern Warfare 2, que es mi juego favorito de la serie Call of Duty, y había mucha gente jugando, lo cual me da mucho gusto y es un título que salió hace más de 5 años. El tema es que esta tendencia de irse por una parte multijugador no tiene nada malo. Pero creo que como first person shooter y un juego como Titanfall, que tiene toda esta temática ciencia ficción, mechas, todo eso, pues hasta imagínense una campaña. Eso era algo que lo comentaba Irving. Igual bastante cool. Le vamos a comentar un poquito más al rato cuando lo hablamos de Titanfall, porque yo creo que es un gran... No, o sea, no es que yo le reclame a los desarrolladores a Respawn, pero yo creo que es un gran desperdicio el que este mundo tan grande que han creado no haya campaña. Ahora, para mí no es pretexto, y lo digo, o sea, en caso personal, para mí no es un pretexto que una campaña que viene acompañada de un juego cuyo peso está en multijugador. No veo nada de malo que la campaña dure 5 horas, 6 horas. No lo veo nada malo. Por ejemplo, jugué Killzone 3, me gustó muchísimo, fue un juego que te avientas en 5 horas, pero son muy buenas, 5 horas. Yo creo que esa experiencia, ese pequeño fragmento de toda la experiencia completa de 5 o 6 horas, si lo juegas normal o difícil, me parece que siempre será bienvenida, pero también entiendo que es una tendencia que estamos yendo hacia allá y que no necesariamente todos los juegos deben de seguirla o les quedan, pero también no estoy de acuerdo en muchos títulos cuya historia es tan buena y que se siente forzado un multijugador que no viene al caso, no tiene sentido, y que a veces eso termina por afectar en sí la crítica acerca de un juego como tal. Por ejemplo, es Tomb Raider, ¿no? Tomb Raider. Por ejemplo, es Tomb Raider. Para mí un caso es Uncharted. Yo nunca sentí una realmente emoción jugando online Uncharted. Pero sí, y es bueno, ¿eh? O sea, de los de PlayStation, sí, claro. De los buenos. Sí, yo le soy sincero, a mí no me llama la atención precisamente las cosas en línea como los multijugadores y eso, pero por lo que me han platicado y de lo poco que he jugado, el multijugador de Uncharted sí es... Sí, está bastante interesante. Y dicen que de Last of Us también, sí. Que también no, yo no le he dado tanto. Está bien. Algo como para ir cerrando este tema de Evolve, sí. Es de que el juego originalmente iba a ser publicado por THQ. Entonces, cuando THQ... Ahí se armó la carnicería, LOL. Entonces. Sí. Ahora, este juego... Si se acuerdan cuando sucedió todo esto, el tema de la bancarrota de THQ, ¿no? Sí. O sea, para igual la gente que no entiende, para poner en contexto, fue una masacre, literal, fue una carnicería, porque THQ va a la quiebra, ellos tienen varios proyectos en los cuales iban a ser como publishers. Entonces lo que sucede es que, literal, los sometieron a votación a ver quién ponía más lana para quedarse con los derechos de publicación de cada uno de los juegos o proyectos que estaban en curso. Entonces se metieron en un cuarto... Pongámosle, o sea, no sé si fue realmente así o no, pero entonces los publishers se reunieron todos y empezaron como subasta, yo pongo tanto, y así fue como se vieron los proyectos. Y algunos se retrasaron mucho. Y había unos juegos que siempre se mantuvieron, si se dan cuenta, confidenciales. Exacto, nunca salieron a la luz del nombre, y este es uno de ellos. Ajá. Y 2K fue quien se quedó, pues, puso la más lana, me queda claro, ¿no? Ajá. Sí, ahí por ejemplo Ubisoft también se quedó con South Park que pues, ya claro. Está también próximo a salir y ya hablaremos más tarde. Si les parece, nos movemos al siguiente tema, o no sé si alguien tenga algún tema más para Evolve o cerramos. Si no, pasamos con la nota toda la gente que disfrutó del Left 4 Dead. Ajá. Sí, totalmente de acuerdo. La siguiente nota que tuvimos en la semana, que es importante, se trata del rumor de Halo 5, que más que rumor... aquí lo que aborda el tema es que al parecer se filtró información originalmente, proviene más bien de la voz oficial que interpreta Master Chief, y que él señala que este juego piensa que va a llegar hasta el 2015, ¿no? Sí, aquí está un poco raro porque un gerente de la marca de Halo y de Forza a principios de año en un tweet dijo: fans de Halo, no se preocupen, este año continúan la aventura de Halo. Entonces, como que todo el mundo está esperando que el nuevo Halo quizá va a salir a finales de año, pero hace una semana se filtró una gran cantidad de información de Microsoft, entre ellas que precisamente Halo 5 se retrasa hasta 2015, pero que este año nos llega Halo 2, la edición de aniversario HD. Ah, pues para Xbox One, ahora sí. Otra vez con multijugador y todo, ¿no? O sea, entonces yo creo que finalmente así con eso, pues Microsoft puede ser fiel a su promesa de que este año va a haber Halo. A mí me hace quizá nos tenemos que esperar un poquito. A mí me hace todo el sentido, no lo veo extraño que salga en 2015. Claro, de hecho, creo que es un tiempo razonable desde que lo vimos en E3 el año pasado y que ya hypearon que viene Master Chief y Halo y todo al Xbox One. Yo sí creo que sale en 2015, sí. Y lo que tú dices, esta versión en HD de Halo 2, pues es ya casi confirmada, no estamos esperando que Microsoft lo haga oficial en E3. Pero es que, aparte, si tú tienes un juego como Titanfall, que es lo que esperas que vaya a levantar tu consola... No te vas a encimar. Sí, no lo puedes encimar. Claro. Tienen que darle todo el exposure, como le dicen, a Titanfall. Hay también para poner en perspectiva, es la principal y más grande IP o no como franquicia de Microsoft. Pero si pones en perspectiva las otras grandes franquicias IP son Titanfall, y Gears of War. Gears of War. Los tres son shooters, ya sean en first person o en third person, pero son de disparos. Imagínate sacar dos títulos de esta magnitud el mismo año. Es como, sería como ahogarlo, ahogar el ponerlos mercado. A competir. Exacto, ponerlos a competir. Y realmente yo creo que lo están haciendo más por una cuestión de darle espacio, de darle aire. Y a ver, pero también a mí me preocupa que realmente los títulos tan fuertes de Microsoft sean de disparos, nada más. No estoy diciendo que esté mal, son muy buenas franquicias, pero como que debería de haber un poco más de géneros. Una mayor gama. Gama de géneros, exactamente. Okay. Y también, obviamente, a analistas y a industria de medios como nosotros, también nos preocupa en cuestión de que... ¿Y qué va a pasar con el Xbox One? O sea, ahorita PlayStation 4 vende muchas más consolas, tiene el doble de mercado. Si en Estados Unidos está vendiendo más PlayStation que Xbox, entonces sí, que hay un problema. Entonces, y viene muy pesado PlayStation para, ya se anunciaron juegos muy grandes como Infamous, aunque se del port de Final Fantasy. Vas a tener The Order. 14 The Order. Todos estos juegos de NIS, PlayStation, la verdad, va a estar muy fuerte y a mí me preocupa en cuestión de que, bueno, Titanfall sí le va a dar mucho espacio a Xbox, mucha gente se lo va a comprar, el retraso de la versión de 360, pero ¿qué va a suceder después? ¿No? No creo que una versión de Halo 2 en sí, HD. Aparte, porque necesitas más variedad. Variedad, otro ese tipo es de el juego. Punto. El tema es cómo sostienes o mantienes Xbox One la racha de ventas constante si no tienes títulos, una variedad mayor de títulos que sea atractivo para toda la gente. Porque, ojo, Titanfall va a ser un juego realmente exitoso. Sí. Y por lo que lo hemos jugado y visto en la beta, me parece que va a ser un muy buen título que va a elevar las ventas de Xbox One. Sin embargo, no sé durante cuánto tiempo lo haga. O sea, ¿cuánto tiempo más tiene que esperar la gente para ver otro título AAA que le dé una razón, un motivo para comprarse un Xbox One? A mí me queda claro que en E3 Xbox va a hacer grandes anuncios. Estoy segurísimo que Fable en E3 se puede llevar incluso mucho, la conferencia. Mucho de lo que ya se liqueó, ¿no? Y que vienen cosas interesantes por ahí, como el nuevo Forza Horizon, que también ahí atiende otro nicho. Yo lo que veo aquí es de que Microsoft también como que conoce muy bien a su público y sabe qué es lo que quieren. O sea, shooters. Ajá, shooters y sobre todo multijugador. O sea, ¿Cómo lo dices, Juan Emilio? Pizza en... Pepsi with pizza. Pepsi with pizza. Ahí es donde... Así es como conoce a su... America, Mayor Nelson. Ese es el público. Sí, y finalmente, pues, Microsoft sabe que su público está consumiendo este tipo de experiencias y por eso le van a apostar todo al multijugador. Te van a dar un nuevo Halo, pero no solo te están dando un nuevo Halo en HD, sino que te están dando también ese multijugador de Halo ahora en tu Xbox One. Entonces, la gente, o sea, va a estar feliz, aunque sea el mismo juego y lo que sea, la gente te lo va a consumir porque la gente es como este público competitivo, sí, que busca este tipo de títulos. De acuerdo. Eso, y acompañado de los títulos third party que se vengan, yo creo que igual también porque muchos third party, o sea, prefieren comprarlos en Xbox precisamente también por un multijugador y por y nada más, en cuestión de guerras de consolas, que ya se me hace un tema súper pasado, súper retrógrado. Sí, también. Denle espacio a Xbox One. O sea, lo mismo sucedió con PlayStation 3 cuando recién se lanzó. Fue muy lento, tuvo muchos tropiezos, empezó a jalar ya hasta años entrada la competencia. Y Xbox One a lo mejor ahorita no le está yendo muy bien, pero no por eso debemos decir, ah, pues qué malo está haciendo, seguro va a fracasar. Bueno, como a mucha gente le está yendo acerca muy bien. Acerca de Nintendo, sí, se le está yendo bien. Vienen cosas como Sunset Overdrive, vienen cosas como Fable Legends, Forza Horizon, Quantum Break, Project Spark, aunque bueno, se vea... Quantum Break, yo... Project Spark. Entonces, denle espacio, tengan como fe los fanáticos de Xbox, va a leer bien de todos modos. No, y aparte, esto, Quantum Break, no creo que levante. O sea, ¿sabes por qué? Yo apuesto ese juego, ¿eh? ¿Sabes por qué no creo que levante? Porque creo que es demasiado original. Y a la gente nos va a venir a romper el esquema, ¿no? Yo creo que sí. O sea, creo que como lo que quiere hacer esta cuestión de mezclar, creado por Remedy, ¿no? Ajá, ¿sí? Como entretenimiento de serie de televisión con un videojuego, me parece que les va a suceder como a Nintendo, que no están explicando como que muy fácilmente. O sea, incluso nosotros de medios, como para entender a fondo qué es esto, como que tenemos que sentarnos a darle una leída. Entonces yo creo que, a pesar de que es algo muy interesante y que yo quiero, no creo que sea un producto fácil de vender. Además, recordemos que Xbox One también tiene, así como ya vimos que Sony anunció PlayStation Now, Xbox One también tiene muy fuerte, no es solamente videojuegos, o sea, tiene muy fuerte la presencia de entretenimiento, la presencia de televisión por cable, la presencia de streamings, la presencia de aplicaciones. Entonces, que también seguramente se van a venir muy fuertes. Ahora, el otro día me puse a pensar y creo que llegué a la conclusión, dije, ¿para qué demonios me pusieron un Kinect? Díganme, ¿qué, ¿por qué lo están usando ustedes? Mire, tan fácil como cuando no, es que en serio, empezamos, a jugar, grave algo. Empezamos a jugar Titanfall y lo primero que hicimos fue apague el Kinect. Desconectamos. No quiero que me moleste. Si nosotros estamos diciendo, o sea, pónganse a pensar, es, están diciendo que el Kinect es un complemento indispensable. O sea, de cuando fue lanzada la consola, ahorita, ¿para qué lo usamos? Perdón, yo no lo uso para el comando de con voz. Skype, con Skype. La verdad no lo hago, igual hay gente que allá afuera que me digan en los comentarios si lo utiliza mucho o no. O sea, simplemente les digo que en este momento Kinect no tiene el auge, no es tan importante. Tiene como atractivo. Y te hace más cara tu consola. Pero no por eso, no por eso vamos a decir, vamos a solicitar que no, quiten eso, el, que quiten el dije, Kinect, por porque lo dije, mismo decíamos de Game Pass. No, pero por eso dije ahorita, o sea, a febrero de 14... de la consola que fue lanzada en noviembre, ahorita yo no le veo realmente un gran sentido utilizar Kinect. Esperemos que eso cambie a futuro, porque de nuevo nos lo vendieron como algo que iba a cambiar por completo la experiencia. Pero bueno, si les parece, cerramos con ese tema de Halo. Sí, sí, sí. Hay uno más y se trata de Pokémon, en donde dieron a conocer un nuevo personaje, ¿no? Ajá, sí, ese lo anunciaron el día de hoy. Bueno, de hecho ya se venía rumorando ya desde hace unos días, pero hasta hoy se lanzó un trailer especial y todo eso. De hecho, hasta se anunció que va a haber un evento especial donde los usuarios de Pokémon X and Y van a poder adquirirlos. Su nombre es Diancie. Diancie. Y es un Pokémon tipo Roca Hada. Ya tenemos por ahí también en el sitio una pequeña galería. Hay una galería y está el trailer, es correcto, claro. Para que lo chequen. Está bien curioso, ¿no? O sea, no sé cómo habríamos reaccionado todos hace 7 a 10 años y nos hubieran dicho, mira este Pokémon Roca Hada que parece un puzzle. Y tiene como diamantes ahí. Sí, la verdad está lindo, pero cristales. O sea, a mí me gusta pensar cómo fue que llegamos a esto con tan buena aceptación. Yo creo que Nintendo ha hecho un muy buen trabajo con la saga Pokémon. No es la primera vez, digo, ya desde Rubí y Zafiro ya se veían. Antes lo ideal era tener 3 Pokémon legendarios y ya. 1, 2, 3, 5 máximo. Uh-huh. Ahorita, desde Pokémon Rubí y Zafiro ya de que... Y de repente lanzaban, ¿qué creen? Escondidos están los Regis, por ejemplo, ¿no? Y que tienes que hacer tal y tal cosa y te mandaba la guía. Y eran meses después de que había salido el juego y en cartuchos de Game Boy Advance estaban escondidos los Pokémon. Entonces, esto no es novedad en la cuestión de que sigan sacando Pokémon legendarios escondidos en el cartucho. Por lo tanto, no veo que sea así de que diga yo, ay, me rompe. No, yo digo no el hecho de que haya algo escondido. Ajá. Sino, por ejemplo, el tipo de Pokémon, el diseño, cómo te lo presentan. Porque pues, las ideas no son infinitas, al menos no en ese sentido. Cuando es Pokémon, no sé. ¿Ya cuántos van? Pokémon 760. Más de 760. Más de 760. Y me quedo tranquilo de ver que el buen George es un nerdo completo y absolutamente en los Pokémon. Estamos tranquilos por ese lado. Ya sabemos quién es el experto en voy ese a tema. Todo lo y, que salga. Y sabes qué, que aquí lo interesante es de que, pues, aunque pareciera un Pokémon más, la verdad es de que Game Freak y de Pokémon Company invierten mucho tiempo en el diseño de cada uno de los personajes y sobre todo para que no rompan con el balance del juego. La otra vez leía que para cada Pokémon, sinceramente, desechan demasiados y que se tardan hasta 3 meses en pulir individualmente cada Pokémon. Que no es así de que y typean cualquier cosa en la computadora y hacen cualquier diseño. No, lo pulen de verdad. Y otra cosa, este Pokémon no significa nada más que, sí, lo lanzaron porque sí. No, el lanzamiento de este Pokémon significa una película, una nueva rama del anime, del manga, figuras, claro. Battle Trose y un nuevo boss, o sea dinero. Dinero. O sea, no es nada más el juego, exacto. ¿Estás de acuerdo? Okay. Es todo un círculo. Lo tienen que ordeñar bastante claro, bien. Claro, o sea, hay película para cada Pokémon. Ejemplo. Está bien. ¿Alguien quiere comentar algo más de este Pokémon? ¿No? Pues ya les comentaremos qué para la gente que es muy fan de Pokémon, le recordamos que por ahí hay un episodio especial de Atomics Live que hicimos justamente los juegos de Pokémon. No recuerdo en este momento cuál es el episodio, el número, o si no se puso número porque se trató como un especial, pero sí les recomiendo que se echen un clavado, por ahí debe de estar. Se puso bastante bueno el asunto, creo que duró como 3 o 4 horas si no me equivoco. El buen Yoshi, que pues, es uno de los más fanáticos de Pokémon que yo conozco, estuvo por ahí platicando junto con Ponyo también y otras personas. Me parece que el mismo Rollman estuvo, entonces chéquenlo. Si puedes, por ahí se los compartimos. Ustedes díganos qué episodio es. Claro, ustedes díganos. Y pasando a la siguiente nota, tenemos ahí que Microsoft dio a conocer por fin la fecha de salida de Kinect Sports Rivals. Hablando de Kinect, aquí tenemos una razón más una verdadera razón por la cual usaríamos este dispositivo y este juego, que pues es una serie de deportes combinadas. A mí no me interesa jugar nada más que fútbol. Fíjate que aquí hay algo bien raro, aquí con Kinect Sports Rivals, en primer lugar pues es el primer proyecto de Rare para Xbox One, y yo creo que no hay que menospreciarlo de que es el juego, el tipo Wii Sports de Xbox, porque, o sea, yo creo que sí tiene... Sí tiene mucha personalidad de Xbox. Tiene mucha personalidad y ya con los últimos trailers que se han visto, la verdad, yo me siento muy emocionado por este juego y sí sería una razón para comprar un Xbox One, porque me gusta todo este feeling que le están dando de una isla temática con equipos específicos, cada uno de sus equipos con personajes muy, muy claves, que incluso te están ya hablando como de una historia, que tiene sus propios logos, que ves banners sobre las rocas, esta isla así, que es prácticamente un paraíso ahí para los deportes, entonces todo eso me late a mí. La razón por la cual sacamos esta nota, como dentro lo más importante, es que Microsoft dio a conocer la fecha de salida, que es 8 de abril. ¿No? Ya es de los títulos fuertes para la temporada. Y para que le van a dar sentido al Kinect, ahorita que platicábamos. Y aparte, de que ¿esto va a levantar las ventas? ¿Crees que esto sea un de consolas? Porque imagínate hasta este momento, ¿quiénes son los que compran las consolas de Microsoft? ¿O las consolas de Xbox? Los godines que les gusta más. ¿Y esto? ¿Quién lo va a comprar? Esto es para los padres de familia. De acuerdo. Sí, claro. No había un título infantil. Entonces, esto sí es eso que hablábamos hace rato de la variedad que necesita Microsoft. De acuerdo, este es uno de ellos. Y que es un demo tecnológico muy bueno, porque no solo vas a poder ver cómo se aplica ya en todos estos deportes virtuales la nueva tecnología de Kinect, sino que tiene también por ahí cositas importantes, como por ejemplo el escaneo facial por parte también de Kinect para crearte un avatar que en realidad se parece mucho a ti. Entonces, es que la verdad va a ser este juego con el que alguien llega a tu casa y tú presumes tu Xbox. A lo mejor lo presumes se parece a ti. Así como lo presumes con Wii Sports, va a ser con... Ajá, tú les vas a decir, mira, ¿no? A ver, ponte aquí, te voy a crear un personaje que se parezca a ti. ¡Wow! Así eso, como que la tecnología del futuro, ¿no? Eso es un gran... Eso... De verdad vende, o sea, desde la época en que estaban los Sims para PC y que tú podías poner una imagen JPG y que más o menos se adaptara y lo presumías. Y eso que dices es muy cierto. Eso claro. Es para que cualquier persona que llegue a tu casa, mira, y puedas hacer tu personaje, etcétera. Toda la gente que no jugó Second Life, ahí va a estar emocionada con Second Life. Es otro. lo digo de broma, porque Second Life, como dice aquí el Jorge, es algo ya muy denso. Es otro nivel. Sí, ya es como sería, diríamos, ya casi como la deep web de los simuladores de cosas. Se pueden hacer hasta estudios sociológicos, como decíamos hace rato, de DayZ. Un juego que está en alfa, pero que ya lo están comprando 40 millones de personas. Y que se están poniendo de acuerdo para hacer cosas. Pero se están haciendo sociedades enteras, comunidades, psicópatas, locos. Todo el mundo ahí está como dejando salir todo lo que trae adentro de su mente, ¿no? Hay muchos locos allá afuera que juegan en línea, ¿eh? Sí, no te vayas muy lejos, basta con que juegues Call of Duty entre la 1 y las 3 de la mañana. No, uy, güey, yo me... Pero ahora, es que ya es gente en sustancias, claro. Ya es gente con sustancias. 1 o 3 de la mañana, hora del Pacífico. No, hora de aquí. Ya es gente con sustancias. La medianoche. Pero cuéntanos, ¿qué te ha tocado a ti, Clau? ¿Así alguna de las que te acuerdas, una anécdota? Muchas, güey, o sea, cuando tú estás... También tienes el error de que no muteas, ese es un gran problema. Cuando no le das mute, o sea, se te olvida o algo así, y tú estás con tu equipo, estás con tus amigos jugando, y entonces empiezas a ganar, pues esto es a los gringos les sale todo este tema de un poquito medio xenofóbico, y empiezas a insultar justamente a todos los latinos, mexicanos, y entonces se pone ahí durísimo, y luego les contestas, y entonces se enojan, y no, bueno, y luego si te sale el niño, güey. O sea, en Call of Duty, en Call of Duty, cuando te sale el niño, así le decimos, el niño. O sea, es ese güey que nunca se calla, que se está mofando, que se está burlando, que escuchas que su mamá lo está llamando, lo está regañando porque... ¡Vente a cenar! Pero es ese güey que tiene entre 10 y 12 años, que güey, o sea, o juega bien o juega muy mal. Y si juega bien, agárrate, güey. Porque es de esos niños que no tiene otra cosa que hacer más que jugar Call of Duty. Ya sí, se hizo un vago. Y son dos güeyes que o son campers o te bajan. O sea, te hacen, no sé, 20, 25 muertes por partida. Y todo el tiempo está hablando. Ah, sí, te maté, güey. Ah, sí, jaja. Tu mamá. Tu mamá. Híjole. No, esos güey, y esos son muy comunes, ¿eh? Entonces, consejo, amigos, moten. De lo contrario, les va a arruinar su experiencia. Igual, ayer que estábamos jugando Titanfall, de repente que empiecen a sonar los rednecks. ¡Híjole! No manches. Sí, pero... El clásico de... Lo callamos. I'm from Texas. No, más no, bien... Man, don't, kill you, man. Más bien, don't mess. Ah, sí. I'm gonna tell something. You por ahí de Texas, Albuquerque, todo, alguno de esos... territorios de por allá, pero... Los pochos, ¿no? Que hablan Spanglish. Sí. No, man. Te va a matar, man. Te estás diciendo, fuck, man. Yo solamente quiero que me salga Sweet Brown. Ain't nobody got time for that. Ah, sí. Not though somebody was barbecue. Pasar un buen rato, pero no todo el tiempo. Como dice Clave, hay que darle miedo. Ya queda de miedo. En otras notas, creo que esto es importante, lo mencionamos hace unos momentos acerca de cómo va la venta de consolas. Y sale por ahí el NPD, que es esta información en la cual te dice cómo van las ventas de los productos, tanto software como hardware, es decir, así consolas es. Y videojuegos. Y nos arroja la información que por ahí que el PlayStation 4 le sigue yendo bastante bien y duplicó las ventas del Xbox One en el mes de enero en Estados Unidos, ¿no? Así es. No hay y fíjate que ya empezaron a llegar. Ya empezaron a llegar ahorita las tiendas. Aquí en Gamers, hay muchos, ¿eh? Claro, aquí hay muchos. En sí. Atomic Shop también tenemos muchos. Bastantes. Fíjate que ahorita el lunes estaba yo en un Best Buy en Estados Unidos. Y estaba yo ahí preguntando una cosa que quería comprar. Y de repente llega una señora. Así como. ¿Cómo era la señora? Eso es importante. Los detalles son importantes. ¿Cómo era la señora? Era de estas madres de familia que usan jeans y camisetas cuadriculadas de manga larga, pero así como todas holgadas. Okay, ya tenemos un esbozo ya. Y traía unos tenis Converse de casualidad, ¿no? No vi los zapatos. Ay, no vi los zapatos. Ya no llegó hasta abajo. Traía así como que el pelo un poco esponjado. ¿Guapa? ¿Atractiva? No. No, era okay, señora, así rubia como el tan este naranja. O sea, que. sí lo ubica. El bronceador artificial. El bronceador artificial. Bueno, y llegó la señora. California, ¿no? Claro, California. Que no vaya llega la señora y Jersey Shore. Nah. Y pregunta si tienen Xbox One. Uh-huh. En el Best Buy y le dice, "Déjame ver si tenemos." Fíjate, o sea, significa que está yendo bien. Okay. "Déjame ver si tenemos." Y checa en la computadora. "Ah, sí, sí nos quedan algunos." Y agarra y dice la señora, "Bueno, deme dos." No. Se llevó dos Xbox One la doña. Oye, pero eso de que déjame ver si tenemos es pura estrategia mercadológica. Supongo que cuidado, sí. Cuidado, están contigo. Acabando. Sí. Para el sentido de urgencia, ¿no? De claro. Parte y demanda. Así como claro. Porque seguramente el chavo ese sí sabía si tenían o no tenían. Pero dice, "Bueno, déjame ver en la computadora como cuántos tenemos." Y agarra y cuando dice, "Sí, tenemos suficientes." Y la señora dice, "Deme dos." Que no siempre funciona ese sistema. A mí me pasó muchas veces que voy a esa cadena de que vende todos los productos. Y cuando voy, pregunto, me dice, "Sí tenemos, el sistema me marca que tengo tres." 15 minutos después, "Espéreme, me marca que sí tenemos tres." 10 minutos después, "El sistema está mal, no tengo, pero te puedo mandar a otra sucursal." Y tú mientras dices, sí. Ok, brother. Oh, no, o lo puedo ordenar para que te para llegue. Para que llegue aquí y tú estás ahí nada más tres días, ¿no? O dos días. No, amigo. No, pero es que, no, amigo, si por algo estoy yendo físicamente, ¿tú crees que no lo pude haber pedido por internet? Claro. Bueno, nos veamos un poco del tema. Espero que nadie se sienta ofendido. Si alguna de sus mamás asiste a la bronceada artificial, está bien, puro goodwill, no hay ninguna bronca, no quisimos ofenderlos. Pero el tema aquí es que, de nuevo, el PlayStation sigue en esta racha, en ascenso, que le está yendo bastante bien a comparación de Xbox. Y a mí me resulta muy raro. Sé que hay juegos third party, Pero cuando te das cuenta de las exclusivas, y yo lo he dicho desde un principio, me parece muy flojo. No creo que ni Killzone ni Knack sean razones suficientes para vender. No sé si Tomb Raider Definitive Edition ha sido una de las causas de las cuales se han incrementado las ventas de PlayStation, pero algo está pasando ahí en Estados Unidos en particular, porque esta información es de allá de Norteamérica, sí, en donde te dice que el PlayStation 4 sigue venciendo a la Xbox mes por mes. Y sobre todo ves ahí este título, como bien lo mencionas, o sea, las exclusivas no son las que brincan ahí en los títulos más vendidos, y tenemos por ejemplo Call of Duty Ghost que sigue ahí muy bien Ghost, el juego más vendido. Ajá, o sea, la verdad es de que yo creo que entre estas opciones limitadas de lanzamiento, pues finalmente tienes que recurrir a estos juegos, incluso juegos que salieron en ambas plataformas. Uh-huh. Entonces, la verdad es de que también pues, tenemos ahí a Tomb Raider también muy bien posicionado, que quiere decir que en realidad sí es negocio sacar un juego por supuesto, de la generación pasada. Sí, es un buen juego. Claro. Siempre y cuando sea un buen juego. Y yo creo que sí vamos a empezar a ver todas estas ediciones. Hay muchísimo de dónde cortar. Entonces, yo lo decía el podcast pasado, es tonto si dejan de pasar la oportunidad. Porque imagínate, si gente como nosotros los termina comprando luego dos veces, imagínate el que no lo compró la primera vez. Claro. Pues, no puede resistirlo. Y otra cosa, acerca de los juegos más vendidos en PlayStation, en PlayStation 4, fíjate, son Call of Duty Ghost. Tienes también por ahí Battlefield 4 y FIFA. NBA 2K también. Ninguno de ellos es exclusiva, como dicen. Así es. O sea, imagínate, Call of Duty está vendiendo más que Killzone. Exacto. ¿Cómo se sentirán? Y se ve mucho mejor Killzone que Call of Duty. Ese es un punto muy bueno que tú dices, porque yo eso iba. Es que Killzone está hecho para el PlayStation 4, para mostrarlo. Esta tendencia de comprar los juegos en Xbox One, y no porque sea malo, cada quien tiene su decisión de dónde juega, la plataforma que tiene, pero estamos viendo esta tendencia en donde los juegos evidentemente son a menor resolución, manejan un frame rate inferior al que tienen lo que estamos viendo en PlayStation 4. Aún así a la gente no le interesa mucho esto, pero también me parece esto que es algo bastante malo y que se tiene que hacer algo al respecto. Se tiene que estandarizar la resolución en Xbox One. No puede ser que tú no tengas todos los juegos en la resolución, y no es un pretexto de que digas no se puede. Sí se puede. Forza lo hizo. Forza está corriendo a 1080p a 60 cuadros por segundo. Mira, es tan fácil, Clau. O sea, mucha gente, incluso luego vemos estas cosas retrógradas de que se burlan de una consola a otra, y la gente de Xbox luego se burla de la gente que juega en Wii, y que si tú quieres jugar Vida de Pirata, ¿en cuál de los dos crees que se juega a mayor resolución? Sí. Es posible que se juega mejor en Wii U. Ajá. O bueno, a mayor resolución en Wii U que en Xbox One. Entonces es absurdo todo ese tipo de comparativas. Es un burn, es quemado. Sí. No. Apply. Y sí, tiene que ser como un estándar. Ahorita estábamos probando la beta de Titanfall. No está ni siquiera en 1080, está a 972 o 900 fracciones, correcto. No, creo que es 1400. ¿Eh? 1400 por 792. Sí. P. Ahora, si te das un poquito de cuenta, o sea, si juegas demasiado, sí, la cansa percibir. Si no, no hay ningún problema, no se preocupen. No quiere decir que la van a pasar muy mal, pero yo, reservando este tema, me parece que sí debería hacer algo respecto con el tema de las resoluciones. Otro de los juegos más vendidos del mes fue NBA 2K14. Tenemos Grand Theft Auto 5, que por supuesto sigue vendiéndose y me parece que va para largo. NFL 25, evidentemente con todo el tema del Super Bowl y todo esto. Minecraft, Lego Marvel Super Heroes y como mencionábamos por ahí, Minecraft ya se había tardado. Ya se había tardado Minecraft. Okay. Minecraft es un must have. Es una mina de oro en cualquier plataforma. En cualquier plataforma. Sí. Lo vimos en PlayStation. O sea, es el título más vendido de diciembre en PlayStation Network. Claro. Y la verdad que ha roto récords impresionantes. Y volviendo a la demografía, ¿ustedes quiénes creen que estén jugando y comprando Minecraft para consolas? Los norteamericanos, pero ¿de qué edad? ¿Target? Niños. Exactamente. Mira, los niños son una cosa fuertísima. En diciembre. Que no pueden dejar. O sea, como esto mismo que les decía de Kinect, Sports Rival. Ahí está el nicho que necesitan explotar un poco más. Es como, por ejemplo, Minecraft para PC o algo así. Bueno, es ya gente más adultos, más veinteañeros. Que lo usan para otra cosa. Sí, exactamente, pero Minecraft cuando se descubrieron que también era como este atractivo de novedad infantil. ¿Legos? Tipo Legos, juguetes y cosas así, que los papás, sí, la camiseta de Minecraft, los juguetitos de Minecraft y esas cosas. Es un fenómeno. Imagínate en las consolas, es un boom. Es un fenómeno y a mí en diciembre me tocó, o sea, nadie me lo contó, yo estuve ahí varios días, estuve en las tiendas. Por supuesto en Gamers, muchas veces, varias horas, y el tema es que estando ahí es impresionante la cantidad de personas que entraron preguntando y comprando Minecraft. Claro que sí. De verdad, o sea, lo que yo les puedo decir, y gente de todo tipo, o sea, target de todo tipo, o sea, jóvenes, adultos, señores, y preguntando por Minecraft, y hay gente que ni siquiera se dedicaba, no dedicaba tiempo a ver qué había en pared. O sea, era, ya estaba decidida, iba por Minecraft, automáticamente. Ahorita que entre los términos más buscados de Google. Y ahorita que mencionaba Irving, los niños es un mercado enorme que se debe de atender y que es una mina de oro. ¿De ver el Wii U? Nintendo lo ha dicho. Nintendo lo ha dicho. Y el mes pasado con sus declaraciones en la, ya otra vez retomando, aunque esté muy quemado, no, pues que desatendieron a los niños, ¿no? Desatendieron el mercado de los niños y pocas semanas después sale PlayStation UK, PlayStation Reino Unido, diciendo, ¿saben qué? Si en algún momento Nintendo llega a caer o por cualquier motivo no llega a atender ese mercado, nosotros lo vamos a atacar. Y ahorita que dice Irving, o sea, es una liga de sucesos que realmente son casi obvios, pero que se desatendieron, y yo creo que la generación pasada tuvo mucho que ver, y también tendencias como el de hacer todo multiplayer tiene mucho que ver, todo está conectado. Sí, claro. Todo está conectado. No, y aparte esto que dice Clau de que la gente ni siquiera se pone a ver en las tiendas que hay a preguntar, sino que llega directamente y ha decidido a comprarlo, es precisamente porque ¿por qué decide el niño comprar X o Y cosa? Porque es de lo que hablan los amiguitos, es de lo que quizá vio en la tele. Entonces es una persona que no se sienta con su papá. Oye, papá, necesito un nuevo videojuego. ¿Cuáles son nuestras opciones? Right. No, es simple. Oye, quiero el nuevo Minecraft, que veo que todos hablan de ese. Y el papá que pues, va a buscar lo que el juguete que el niño pide. El tema de Minecraft, si tú te das cuenta, como decías, es algo que ves en la tele. En Minecraft me parece que es exactamente el ejemplo contrario de lo que es la publicidad en medios masivos de comunicación. Me refiero específicamente a lo que es tele, radio y otros. O sea, Minecraft se ha hecho tanta publicidad, se ha hecho tan popular por un tema de publicidad de boca en boca. Me parece que para mí esa es la razón por la cual Minecraft, todo mundo lo conoció, compartía su experiencia jugando, construyendo y todo eso, y así se fue haciendo popular, que ya después vino acompañado de una serie de línea de productos que apuestan para todo el público y que después vino a otras consolas. Si vas, eso ya le dio mucho empuje a rentar una película, claro. Y te encuentras los muñecos de Minecraft, claro, están todos lados, o sea, tú a donde vayas, de un lugar relacionado con videojuegos, ¿a qué hora te encuentras con algo de Minecraft? ¿A qué hora llegará? Sí, sí, sí, bueno, igual ya estuvieron y ni nos dimos Minecraft. Cuenta. Pero aquí no tiene fin de semana, yo sentido. Me quedé. ¿Ves? Están todos. A ver, ¿es como un Lego de otro Lego? ¿Cómo? Sí, exacto. Yo me sorprendí mucho. Metalego. Sí, es un metalego. Combina perfectamente. Sí, cool. Pues ahí está. Eso fue lo que rezaba el tema de cómo vendió PlayStation. En cuanto a comparación del Xbox One en el mes de enero. Ahora, pasando a otros temas, es que aquí el buen Irving estuvo de enviado especial, de reportero especial en Los Ángeles, California, en Santa Mónica, en particular hace unos cuantos días, California, donde fue un showcase de Sony, en donde es este tipo de eventos es en los cuales invitan a la prensa para que pueda ver, jugar y probar antes de su salida algunos de los títulos que próximamente veremos en el mercado en los próximos meses. Entre ellos, por supuesto, estaba Infamous Second Son, que está poco de salir. Pero también había mucha apuesta por grandes juegos independientes. Y bueno, ¿qué nos puedes decir de este evento? Pues precisamente, como ya hemos visto muchas veces la tendencia de Sony, que lo que hacen ellos es, no todo lo desarrollan como sus estudios de casa, sino lo que hacen es mantienen a otros equipos. Pero no nada más hacen eso, sino que también tienen como un muy buen trabajo de esta curación de su biblioteca, para estar viendo cuáles son algunos otros juegos que incluso ya han tenido éxito en otras plataformas, para llevarlos ahí. Había un juego que estaba bastante interesante, como hace cuenta que se ubican, ¿cómo decíamos en la broma? Que parecía Spelunky, pero ¿cómo decía la broma? Bueno, se llama 1001 Pikes. a One Spikes. Y es también como una especie de juego de plataforma. Ultra difícil. Sí, estaba bien difícil, ahí lo pude probar, no llegué muy lejos. Pero estaba bien interesante. Es un juego que ya tiene bastante rato rodando por ahí. Y que simplemente lo que decidieron es relanzarlo con un nombre distinto, pero para varias consolas. Entonces aquí, si vemos que el mercado de los juegos AAA es normalmente multiplataformas, de que, no sé, ¿qué te gusta? El nuevo FIFA lo vas a encontrar ¿en dónde? Pues en todos lados, porque es el esos bueno, juegos Nintendo, ¿no? Bueno, eso sería más probable que en el Wii. Nintendo Wii lo encontrarás. Así como en PSP, que todavía hay por ahí. Todavía. No, pero One Thousand and One Spikes sí llega a Wii. Pero lo que les quería decir es que no solamente los juegos AAA están ahora siendo tan multiplataformas, sino que por iniciativa de las mismas plataformas, o sea, las compañías como PlayStation, que ellos dicen, bueno, yo ya vi que este juego anda por ahí rolando, tiene éxito, pues yo también lo quiero. Entonces el catálogo por uno o por otro lado van creciendo bastante. Incluso, por ejemplo, este de BlazBlue, el de Chrono Fantasma, que es un fighting así como que turbo japonés, que ni siquiera podías comprar en la PSN, tenías que usar una cuenta japonesa para poderlo comprar, llega a Vita. Ahorita a Vita estaban llegando un montón de juegos. Otro juego que, por ejemplo, el que Juan Emilio estaba bastante emocionado, Métrico. Desde que lo vi anunciado, ese juego me emocionó mucho porque te propone como jugar con gráficas, ¿no? Vas jugando ahí como en gráficas, tiene ese estilo como inspirado en las gráficas, ¿no? Sí, eso yo estaba como que bien hypeado, pero al momento de tomar el control, yo era como que muy escéptico porque decía, pues sí, se ve... ¿Cómo es este meme, el de Chido tu Cotorreo? ¿El niñito? Ay, el niñito. Sí, yo decía así chido. Chido tu Cotorreo, se ve mono este juego, el de Métrico, en los videos, pero ya cuando lo comienzas a jugar, te das cuenta que es un trabajo fantástico más allá de lo que hemos visto en puzzles de diseño de niveles. Es un juego, imagínate, que en el que cada 10 segundos están cambiando las mecánicas de lo que haces. O sea, si tú saltas, pasa una cosa en el juego. Si te haces para atrás, pasa otra. Caminas un cuadro, o sea, puedes hacerlo en 10 segundos, y si saltas ya pasa otra cosa. Y está, la verdad, fantástico. Me gustaría incluso verlo en otras plataformas. Sí, ahorita nada más está anunciado para Vita. La verdad, eso es lo que dices, no manches. ¿Cómo, qué tan bien curado están haciéndose, por ejemplo, este tipo de bibliotecas? Si tuvieras este tipo de cosas, no sé, nada más en Steam, pues no te sacas de onda, porque después es que en Steam llega de todo. Pero para que ya empieces a ver estas cosas en consolas, en portátiles, yo creo que habla muy bien del trabajo. Y además habla de que Sony, desde un principio, cuando lo anunció en febrero del año pasado, que fue cuando hizo el anuncio oficial de su consola, ellos fueron muy claros en el mensaje de decir que iban a apoyar completa y absolutamente toda la industria indie, ¿no? Que ellos están convencidos de que hay mucho talento y que nadie los estaba pelando. No me refiero que Steam no sea popular, pero realmente era muy complicado llegar a las plataformas. Y qué bueno que Sony, desde que lo dijo hasta la fecha, estamos viendo que ha continuado con ese apoyo y que le está dando oportunidad a todos estos developers que son muy talentosos, que están haciendo propuestas diferentes, llegar a medios masivos, ¿no? Y que realmente sus productos no se queden ahí en el anonimato, entre tantos títulos que se pierdan, sino que tengan la oportunidad de brillar en una consola. Pero es que sabes que aquí hay un aspecto muy importante que dijo Irving, que es la curaduría. Aquí Sony tiene un equipo principalmente en el Reino Unido con un grupo de ejecutivos muy específicos, que ellos literalmente van con los developers a ver qué están haciendo. Como catadores. Como catadores, exactamente. Y no publican cualquier contenido. El caso de Oli Oli, uno de los mejores juegos que vimos en enero, que ya empezó a causar mucha sensación entre los fans. Es un juego que nadie esperaba nada. Y de hecho, sus desarrolladores inicialmente lo tenían pensado para sacarlo en móviles. Pero obviamente, pues en móviles no hubiera sido el mismo el gameplay, porque no es lo mismo jugar con tus sticks análogos, con tu pad digital, a jugar en una pantalla táctil. No, ya estaba rotísimo el juego. Entonces, la verdad es de que aquí lo que pasó fue que los de Future Lab conocieron a estos desarrolladores y les dijeron, mira, nosotros hemos estado trabajando para PlayStation, y ahí como que se hace el contacto entre los mismos estudios independientes. Con Velocity, ¿no? Y contacta, Ajá, exactamente, contactan con estos como catadores que están haciendo una curaduría para que haya una biblioteca muy interesante. O sea, a mí me sorprende cómo en un mes, o sea, vimos esta promoción Play de juegos de PlayStation Vita, la verdad... Que no me han dado todavía mi dinero, ¿alguien se lo han dado? La verdad es, están fantásticos. ¿A ti ya te dieron tu dinero, Emilio? No, no lo dan ahora que termine la promoción el martes. Creo que es como el tercer podcast en el que venimos diciendo que no nos han dado nuestro dinero, ¿verdad? Pero la verdad es de que yo creo que ahí el trabajo importante no es que lleguen indies, sino qué indies están llegando, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y fíjate que lo que hablas acerca de esos ejecutivos, yo tuve la oportunidad de platicar con uno de ellos que se encargó del contacto con la gente que hace un juego que se llama Mercenary Kings, que es como una especie de Metal Slug. Meta se ve descaradísimo, tipo Metal Slug, pero Metal Slug Metroidvania. Con pixel art así, con pixeles grandototes. ¿Cómo se llama? Se llama Mercenary Kings. Mm. Está bien padre porque es de multijugador, pero local. ¿Y también? No. Eso es lo que te iba a decir, o sea que estábamos jugándolo porque es multijugador local, la pantalla se parte en cuatro, tú tienes tu mapa. Qué padre. Tienes la opción de hacer incluso hasta 300 armas porque te dan piezas, sí. Y tú vas creando combinaciones, muchísimos personajes, muchísimo humor, tiene un guión bien chistoso. Pero lo que le digo, oye, ¿sabes qué? Es que esto yo no sé qué hace aquí en el Play 4. Esto es para Vita, así te doy mi dinero de una vez, sí. Ponlo en Vita. Me dice, yo también creo eso. Dice, originalmente estos cuatro lo estaban desarrollando pues nada más para PC y esas cosas, y pues los contactamos para sacarlo, y a la primera que pude, les mandé el kit de desarrollo de Vita para ver si se animan. O sea, si ¿sí te das cuenta eso de que tanto así como están empujando a la claro. gente para hacer crecer? Le están facilitando todo, claro. ¿no? Que eso es lo más importante. Sí, o sea, y tampoco es por así, porque luego la gente dice, es que están tirando flores nada más a Sony o algo así. Pues es que, pues no, si estás viendo que están sacando juegos buenos, pues ni modo que vas a quejarte. No me podré quejar de juegos buenos. Por ejemplo, algo de lo que sí me quejaría es que el demo que tuvieron de Daylight estaba rotísimo. Ven que estábamos como que bien hypeados viendo los videos de Daylight. ¿Parkour y zombies? ¿Parkour y zombies, no? No, ese es Dying Light. El del celular. Ah, Daylight claro, es uno que vas únicamente con tu celular y que va a publicar en primera persona. Ya, me confundí. O sea, es que se parece. Parece el más survival horror. Yo también al principio con el nombre yo me confundí y dije, ¿what? Pero haz de cuenta que lo padre de este juego es que el escenario se va creando conforme tú avanzas. Son laberintos que se crean automáticamente, como los dungeons de Oblivion. Ándale, o como si estuvieras jugando también no sé, algún Diablo así, o algo por el estilo. Sí. Además que pues es en primera persona y estaba muy mal hecho. O sea, el build que tenían se trababa en algunas partes, se caía el frame rate. O sea, en lo que jugué hubo que reiniciarlo 3 veces. Así porque había, luego llegabas a una puerta y le digo, oye, necesito una, porque llega uno de las personas de los PR de Sony para, oye, ¿te ayudan algo? Digo, pues, yo no sé qué hacer aquí, o sea, no sé si hay que encontrar una llave o algo así. Me dice, ay, es que esa puerta abre automáticamente. Se había trabado, o sea, la puerta no funcionaba, yo hubo que reiniciarlo. Es normal, en los showcase a veces no son versiones terminadas, es normal. Pero ¿sabes qué? O sea, ¿sabes qué? Es normal, Clau, cuando tú llevas un juego indie que no tiene, ¿cómo se llama?, un gran equipo por detrás y que tiene mucho tiempo por delante. Ajá. Y este juego ya sale en abril. Y es de Atlus, no es cualquier cosa. Sí, historia. Entonces así como que la neta... Sega ahora. No está padre eso. No porque uno merezca, necesito que me den algo así, no, sino porque yo iba bien emocionado porque yo quería jugar ese juego. Sí. Y está bien padre. A lo mejor no era tu momento, Irving. Lo tienes que jugar con las luces apagadas y en tu casa. No, por supuesto. No, de todas maneras, no por eso vas a decir, es una mugre. Es una mugre el build que tenían ahí. El juego, la verdad, está interesante y habrá que probarlo. Igual, lo contentos que estábamos aquí nosotros jugando Outlast. Sí, exacto. Uy, mira, sí. Yo quiero hacerte una pregunta de la oportunidad que tuviste por allá. Esta semana, además de estos anuncios, ya se confirmó que PlayStation Vita 2000 o el Slim llega a América. Fue precisamente de acuerdo. Este evento donde lo confirmaron. De acuerdo. También por ahí va a llegar aquí a Latinoamérica un bundle con God of War Collection. Que muy mexicano. Y también va a llegar entre otras colecciones. Para el God of War es el juego que tú debes jugar cuando vas con tus amigos a la albercada y asar carnes. A mí me consta. Yo tengo conocidos que hacen eso. Neta, que lo único que juegan es God of War. Tú eres anfitrión de esas fiestas, Irving, no te hagas. No, sí he ido. Allá en Veracruz, ahí las hacía. En Jalapa. Y bueno, lo que te quería preguntar es de que incluso nuestros lectores tenían mucha curiosidad respecto a la pantalla. Muchos han dicho que que van a quitar la OLED, que va a ser ahora una LCD. Cambia por LCD. Tú que ya tuviste la oportunidad de verlo, ¿cómo nos describes este nuevo modelo? Me trago mis palabras, Juan. Neta, ¿en serio? ¿Cuánto tiempo que estábamos nosotros aquí ranteando de no, cómo es posible que le quiten el OLED, que no sé qué? El OLED sí es maravilloso. Y yo iba, la neta, así como con mala fe. Con mala recelo. Leche, así con recelo decía, ay, a ver, vamos a ver aquí el Vita. Y cuando lo tomo en las manos y veo los colores vivos de LCD, los negros, que sí son profundos, dices, no manches, tiene sus ventajas. No es un cambio radical. No, iba a ser diferente. O sea, hemos visto las comparativas. O sea, porque ya habíamos visto una comparativa que habían hecho algunos medios por ahí. Claro. Que... sí, hay, sobre todo en las tonalidades de los negros, pero ya cuando tú estás ya enfrascado en la experiencia de esta pantalla, o sea, no dices, ah, mi OLED se veía mejor. Ahora, algo que sí quiero saber es cómo se siente en cuanto a peso y tamaño, o sea, mola mucho mejor. Según yo, creo que eso es el gran plus de esa consola. La batería, pues no tengo manera de saber. No. Aparte trae memoria de 1 GB, si no me equivoco, almacenamiento correcto. Y entonces, si me... una vez yo en un... les platicaba igual, en un hands-on, o creo que era un Classics, estaba platicándoles que a mí me gusta mucho jugar en la calle, o sea, como parado en una fila o algo así. O luego, por ejemplo, cuando voy a visitar a mis papás, que mi mamá está en la cocina o algo así, y yo voy con ella y estoy... igual no estamos platicando, pero estoy como que parado junto a ella. Haciéndole compañía. Y estoy yo parado así con el Vita. Y ya cuando tienes así como un buen rato, 40 minutos así parado, como que lo sientes un poco pesado y extrañas el 3DS. Y te dice, ah, pues sí, pues el 3DS se siente un poco más cómodo en ese respecto. Sí. Pero este nuevo Vita, la verdad, el tamaño, o sea, que es más delgado, el peso está excelente. Qué sobre bueno. todo para la gente que sentía que el Vita en estos periodos prolongados de estar parado era un poco cansado. Sí. Está muy bien. Qué bien. Está muy bien, oye. Pero de lo más importante de los que les quiero hablar, otra cosa de la que también iba así como que turbo escéptico, decía, ay, a ver con qué me van a salir, no sé qué. Vamos. PlayStation Now. Es brujería. PlayStation Now es brujería. ¿Es en serio? En serio. No creo que lo hubieran... Espérate, para empezar, yo también estaba un poco escéptico, pero no creo que lo hubiera anunciado con tanto bombo y platillo si no hubiera estado de calidad. Exacto. Sí. Era de esperarse. Pero, a ver, sí, que los comentarios de la beta están muy positivos, ¿eh? Sí, o sea, porque la beta comenzó ahorita ya este año en Estados Unidos. La gente, pues, en general estaba dando una buena respuesta. Pero, sobre todo, fíjate que... lo primerito que se ve que era lo que preguntaba todo el mundo cuando estábamos ahí con lo del PS9 y le digo, oye, es local, ¿verdad? ¿Es red local lo que tienen aquí? Me dice, no, está conectado a internet. Búscale ahí, vas a ver a dónde estás conectando al mismo Wi-Fi. Hay que todos los demás están conectados ahí. Y le digo, pues vamos a ver. Entonces lo el escéptico y unos cuantos. Ajá. ¿Sí? Ajá. Y entonces tenían en el demo de PlayStation Now, tenían Last of Us, God of War Ascension, Puppeteer y no me acuerdo qué otro juego más tenía. Y probó Puppeteer, ¿no? ¿Cuál? Probaste Puppeteer. Y Beyond Two Souls, es cierto. Probé los cuatro. Sobre todo porque estaba bien balanceado, porque le digo, oye, ¿y qué onda? ¿Estos van a ser los juegos de salida? ¿O cómo está? Me dice, no lo sé, todavía no tenemos definido. Esa de por ahora no lo sé. Ajá, o sea, todavía no tenemos definido cuáles van a ser los juegos de salida. Qué cortés manera de decirte, no te voy a decir. Exacto. Obviamente. Hijo, hay unos de PR que sí tienen unas formas tan elegantes. Hijo, y hay otros mandarte por que un sí nomás no, y igual también cuando le digo, oye, ¿y qué onda con los precios? Va a haber dos modelos, ¿no? O sea, el de la renta única, el de suscripción. ¿Tienen alguna idea? Dice, no, tampoco tenemos. Por ahora. O sea, no tenemos, no tenemos todavía definidos los precios. Sí. Pero muy pronto les haremos llegar el comunicado de prensa. ¡Híjole! ¿No? Sí. O sea, ubicas cómo te mandan un home run y tú ni cuenta. Sí. Sí, no, no. Todavía te la tragas y dices, ah, pues muchas gracias, me van a mandar el comunicado de prensa. Sí. Uno que ya es viejo lobo es como. Ya le empiezas a calar de lejitos, dices más o menos cómo es. Empiezas como... El chiste, fíjate, es... Haces muchas preguntas clásicas, básicas. Tú ya lo sabes, ¿no? Pero el güey como que tienes que marear. Y luego al final ya le haces una medio choncha, como el que quiere sacar información de precios, juegos. Y el güey como ya te dijo tanto, de repente... Ya va encarrilado, ¿no? Exacto, y entonces a mí me ha pasado, lo han hecho. De repente como que se les olvida y ya te la dicen y luego dicen... ¡Oh, perdón! No debí haberte dicho eso. Por favor, no. No, no lo publiques. Nada más se queda entre nosotros. Pero ya se le fue. Porque tú lo fuiste calentando. Agarró motores y ¡pum! Y de repente ya te dijo todo. Sí, esa es una maña. Esa es una maña. Es interrogador, Claudio. Es una maña, pero eso se adquiere con varios años. Y así surgen los rumores y los leaks. Sí, exacto. Oye, y los rumores que a los dos días se confirman, ¿no? Sí. Oye, ya no les queda de otra. Y hablando de otras cosas que viste, por ahí estaba Infamous Second Son, que de este hiciste un hands-on para que ahí le eche. Sí, ahí lo pueden, banda, leer. ¿No? También, eso, tenían... Tenían tres cosas que estaban como que muy, muy cuidadas, o sea, con muchos... este juego de Ready at Dawn, que ya saben de The cuál. The Order. Todavía ahí van a ver... Van la a ver, Orden 1886. Van ¿no? a ver cosas Ajá. muy interesantes de ese juego la próxima semana. Infamous. ¿Cómo qué cosas, Irving? No les puedo decir, ¿verdad? Van a llegar el comunicado de prensa. Te va a llegar el comunicado de prensa. Va a publicar ahí un feature la próxima semana. Pero por ahora pueden leerlo de Infamous Second Son y qué más. Así, a puerta cerrada. Bueno, todo este fue un evento privado, pero todo a puerta cerrada, como que te pasaban por turnos y todo esto. Y el otro era MLB for 2014. MLB The Show. The Show, que ni a los gringos les importaba mucho. Pasando otros temas después de... No, pero... Oye, ¿viene este Alex Rodríguez suspendido? ¿No preguntaste? ¿No? Ok. No, las preguntas relevantes. Solo tú y Neto saben de ese juego. Claro. Oye, ¿Alex Rodríguez está suspendido cuánto, Neto? ¿Un año? Ok, sí, un año entonces. Toda la temporada, dice Neto. Toda la temporada. ¿Y por qué está suspendido? Porque se metió chochos. ¿Por qué se metió chochos? Para tener mejor rendimiento. Listo, that's it. Pues es Oye, cuestión de dinero. Claro. Bueno, ¿qué más? Ya pudimos jugar por ahí este fantástico nuevo juego de Sucker Punch. No se lo van a acabar, la verdad. Está... Irving, no me hagas esto, Irving. Así como dice el puerquito Ham, ¿no? Ham. Se ve increíble. Se ve increíble. hay muchas cosas que todavía faltan por ver. Es un juego que va a dar para bastante. Y tuve también la oportunidad de platicar con el director de arte. Muy buena onda la gente de Sucker Punch. Y lo que me platicaba dice, pues es porque le digo, oye, a ver, ya, así ya, bueno, entonces, de cuates. Ya viene entrados, le digo, mira. Ya traes unas chelas encima. Unas chelas, sí, sí, sí. ¿Y ustedes cómo abordan esta cuestión de que para que los videojuegos no terminen siendo una película y para diferenciarse? Y dice, pues la verdad, pues sí, es un hecho. O sea, cada vez se va haciendo más una película y este juego tiene dentro una película. Tienen más de una hora de cinemáticas. Es como, te vas a ver casi como una película de 90 minutos de cinemáticas. Que ya ha pasado en otros juegos. Que ya ha pasado y no se espanten porque a Kojima le traba hacer eso. La gente se quejó en Metal Gear 4 porque eran demasiado cinemáticos. Uh-huh. Yo no los entiendo, pero bueno, está bien. Entonces, así como que de manera muy ligera, pues sí, estamos haciendo esto en el juego y no sentimos que nos esté afectando, que nos esté rompiendo algunas cosas. Nosotros tenemos unas mecánicas muy robustas, un mundo muy detallado que estamos creando y estamos muy contentos por lo que estamos viendo, ¿no? Ok. ¿Qué otra cosa te van a decir? No te van a decir, estoy cansado. Está bien. Pero bueno. O sea, ahí está, échale un ojo a todo lo que es la cobertura de este showcase de Sony, al que fue Irving hace unos días. Ahí está un hands-on, como les comentábamos, de Infamous Second Son. Y recordarles también que ya hoy viernes salió el DLC Esta semana salió el DLC de... Hoy salió el DLC de The Last of Us, que extiende un poco más la historia de este fantástico, de verdad, fantástico juego. Para mí, el juego del año pasado, definitivamente. Claro, del año. Y otro, y ahorita vamos a ver también que sigue arrasando en nominaciones y premios. Ok. Pero pues ahí también ya le dimos una revisada. Todavía nos falta... De eso que estás comentando tú, como para igual y matar una vez por ahí la nota, es... Te refieres a los premios BAFTA. Sí. Así es. Entonces. La Academia Británica de. De Cine y Televisión. Es una reconocida. Es un reconocido premio, por así decirlo. Claro, de los más importantes de Europa. Es correcto. Y entonces, categorías de los mejores juegos nominados a juego. Al género acción y aventura: Assassin's Creed 4 Black Flag, Batland, Grand Theft Auto 5, The Last of Us, Lego Marvel Super Heroes y Tomb Raider. Logro artístico: Beyond Two Souls, Bioshock Infinite, Device 6, The Last of Us, Ni No Kuni, Wrath of the White Witch y Tear Away. Logro en audio: Battlefield 4, Bioshock Infinite, Device 6, Grand Theft Auto 5, Last of Us y Tomb Raider. Mejor juego está Black Flag, Grand Theft Auto 5, Last of Us, Papers, Please, Super Mario 3D World, Tear Away. Mejor juego británico, mejor debut de un juego, mejor juego familiar. Hay muchísimas categorías. Ahí tenemos la nota completa. Toda la información todo. Está por ahí, pero me parece que el mejor juego se lo debe dar sin duda a Last of Us. De hecho, es el que tiene más nominaciones, y también es importante mencionar que en esta lista también un juego que aparece mucho es Tear Away. Tear Away, qué bueno. Cabe destacar que son premios británicos. Obviamente están también impulsando fuerte a la industria de los videojuegos británica. Y tenemos por ahí que también, o sea, que bravo. Qué bueno que ahí está. A mí me da gusto ver que Tear Away está. Imagínate. Y a toda la gente que estaba como que muy escéptica, es esos jueguitos para Vita, que no sé qué, que no sé cuánto. Un juego para Vita que está a la par de todos los turbo triple A. Que no hay juegos para Vita. O sea, Assassin's Creed. Que no hay juegos para Vita. Comillas, Black Flag, uno de los mayores proyectos de los videojuegos en la historia. ¿Qué vamos a decir de GTA 5? Last of Us. Bueno, Paper Please, que me parece también excelente que esté. Porque es un juego indie. Que también le ha ido muy bien ante la crítica. Super Mario 3D World. Entonces, tener estos juegos, sobre todo Tear Away, que es el único que es realmente nada más para portátil aquí. Sí. Es como un cachetadón para toda la mala fe que incluso hubo para los que no lo probaron. Claro. Pero yo voy en la segunda vuelta de Tear Away. La verdad es que lo estoy disfrutando todavía más que la primera vez. Ajá. De verdad, grandísimo, grandísimo juego. Se lo recomiendo a toda la banda que tiene un PlayStation Vita. Y se los digo esto porque a mí constantemente en Twitter, todas las semanas me preguntan, ¿es momento para comprarse un Vita? Y yo les digo, sí. Y siempre me preguntan, oye, si me compro un Vita, ¿qué juegos hay? La verdad es que hoy en día, si bien no tiene una librería, un catálogo tan amplio como es el 3DS, sí hay muy buenos juegos que tiene hoy en día el Vita, como es Gravity Rush, por supuesto, Tear Away, como mencionamos, como Oli, entre otros. La verdad es que vale mucho la pena. Denle una probada. Y vienen muchos más. Así es. Y bueno, pasando a otros temas, todavía nos queda bastante información. Creo que tal vez lo de Nintendo deberíamos de abordarlo simplemente como lo más importante, considerando que ya se hizo toda la cobertura con un Audio Talks ayer, que fue el Nintendo Direct. Fue una bomba. Se puso toda la información al minuto, la pudieron seguir, por supuesto, ahí en @Atomix, todas las noticias al momento. Pero me parece que fue un buen Nintendo Direct, y a mí, de verdad, qué gusto me da lo del Little Mac. En serio. Le gustó mucho. Yo quiero nada más destacar dos cosas. Todo ya se platicó ayer, ya pueden verlo en el Audio Talks, en el resumen. Un resumen también, es correcto. Pero dos cosas muy importantes es que, en general, la maquinaria de Nintendo que está empezando para cambiar todo su modelo de negocios y ahora sí que recuperar esa fuerza, ya está activada, ya está empezando. Una muestra es el apoyo a los indies. ¿Sí? Que aunque no le está entrando de lleno, es decir, no está siendo como una de sus caras más fuertes o más... El apoyo está. Pero ¿sabes por qué? Porque ellos conocen muy bien a su público. Claro. Saben que el público de Nintendo, su fuerte es comprar cosas de Nintendo. En fin, están apoyos a títulos como Moon Chronicles, Treasure Knots, Shovel Knight, 1001 Spikes, Retro City Rampage DX, que ya está, y ya hablamos de él. Lo que me da mucho... me provoca mucha curiosidad es que Nintendo, no sé si lo haga por estrategia o lo está haciendo o muy bien o muy mal, pero no lo está declarando. En el Nintendo Direct jamás mencionaron decir, como lo mencionamos anteriormente, ya vamos a apoyar a los indies, o ahora le vamos a dar apoyo a los indies. Ni siquiera lo dijo Iwata. O sea, mandaron a Noah, y fue el director de marketing que comentó de estos juegos. Yo pienso, te voy a dar, yo lo veo como más una estrategia. Ajá. De darle una cara a Nintendo of America. También. O sea, porque, así como a veces, muchas veces tenemos como esta impresión de que Nintendo está como que muy desorganizado y que por un lado dicen otra cosa y por el otro lado los otros se tienen que disculpar. Esto es como que decir, no crean que por un lado está Nintendo Japón y por otro lado está Nintendo of America, por allá está en las cosas de Europa. Nosotros somos uno solo y vamos jalando parejo y queremos que conozcan a las caras que tenemos en NOAH. Segunda, que es una bomba enorme que no nos dijeron, que nos agarró de sorpresa, que es que fue una bomba de tiempo de que Nintendo hizo el Nintendo Direct Iwata, duró 40 minutos, se fue y de repente como 2 horas después o hasta un día después mucha gente se quedó de espérate, ¿qué? ¿Qué? Nintendo entra al mercado free to play. Free to play para América. No, también Japón. No, o sea, pero es la primera vez en América. Ah, claro. 2 juegos que ya cubrimos, que de repente nos quedamos así como... De lo que no dijeron nada, no dijeron precio, no dijeron nada. De repente entra Emilio solo dijeron, en la eShop. En la eShop entra y dice, ¡ah, qué padre! ¡Hay un demo! No, espérate. No, es el juego. ¡Ay! ¡Hay una versión Premiere! ¡Ay! Tiene microtransacciones. Microtransacciones. Y de repente sale la nota también de Rusty, del ese juego de béisbol, Real Deal Baseball, que es un remake de un juego que ya existía en Japón. Steel Diver todavía no llega a Japón. Que también es free to play. Es free to play. Lo bajas, te dan unos poquitos minijuegos y tú tienes que comprar los demás a $4. Otra cosa, usan una psicología muy cañona. Real Deal Baseball, que pueden ver el juego ya cubierto en una nota. La historia es de un perrito que tiene 10 hijos, que se quedó en quiebra, que es pobre, que tiene que mantener a su familia y tiene una tienda de deportes y te dan nada más un minijuego porque es lo único que tiene en stock, en inventario. Y tú para ayudarle, y tiene una cara tan triste el perrito, y tú para ayudarle tienes que comprarle los minijuegos a $4. ¿Cómo no vas a caer en eso? No es lo único, Espérate, voy a correr, por favor. ¿Puedes regatearle los precios? No manches. Si tú entras diario a jugar el 3DS, ese juego, le sacas plática, le regalas donas, te hace su amigo, te dice, va, te lo dejo más barato, a $3. Te hace descuentos. Pero tienes que entrar diario, hacerte amigo del perrito. De esto va Rusty's Real Deal Baseball y Steel Diver 3DS of Wars. Uh-huh. Que no ha salido en Japón. El otro sí, ya es, este es un port. Aquí en América. Este es un port. Los dos es como el coqueteo con el free to play de Nintendo, que no lo dijo y que sí nos agarró de sorpresa. Pero es como el no nadie sé, lo veía venir. Y ni siquiera en el Nintendo Direct se dijo esto. Es importante. Pero esto ya es la maquinaria de Nintendo en acción. Ya están jugando con el free to play también desde... Lo vimos con un título muy importante que es Wii Sports para Wii U. El Wii Sports, o sea, yo recientemente estrené mi Wii. No, pero espérame. Ni siquiera... ¿Estrenaste tu Wii? Mi Wii U, perdón. Ah. Slowpoke Emilio. Estrené mi Wii U y... Pero ahora sí, ¿estrenaste tu Wii U apenas? Sí, apenas. Está bien. Lo bueno es que eso no estaba en el filtro de contratación de Atomic. Es decir, a ver. No. Tanto me estaba picando la Doom. Cresta. Que... Sí. No. Aquí lo interesante es de que de repente. Traen su escapulario de karma. Prendí Wii U y estaba ahí Wii Sports. O sea, ni siquiera me preguntó si quería descargarlo. Tómalo. Se descargó en segundo plano y me apareció ahí en el menú. De repente, tienes un regalo. Ahí está Wii Sports. O sea, y estás entras, muy gordo. Ponte a hacer. Te dan una prueba por un día, por 24 horas. Pero finalmente también puedes pagar por día o comprar un cada deporte por separado. ¿Cuánto cuesta el día? El día cuesta como 27 pesos, algo así. No, oye, pero si compras ya se te quedan los... Sí, puedes comprar cada uno de los deportes. ¿Y qué es gratis? O sea, el free to play no tiene gratis, o sea, no de es hecho... free to play. O sea, no es free to play, es un demo. No es free to play, pero fíjate cómo te lo están dando. O sea, te lo están, ni siquiera te estás dando cuenta y ya te lo ponen en el menú. Te descarga en segundo plano mientras estás jugando. O sea, es un demo de cuánto tiempo? De 24 horas. 24 horas. ¿Pasó con...? Es... El de Wonderful 101 era 20 veces el demo. Sí. Eso le traba a Nintendo, sacar Nintendo. Puedes usarlo 30 veces, te quedan 27. Try out Nintendo, salió, por favor. Salió Nintendo ya también ha estado, como dije, coqueteando con la idea. Pasó con Bravely Default, que las microtransacciones pasan desapercibidas, no afectan el gameplay para nada. Pero están. Pero Bravely Default es nada más. No, jamás las usé. Es nada más publicado por Nintendo, es desarrollado por. Es desarrollado por Square. De todos modos, o sea, tampoco, digamos, es la primera vez, no. En Japón claro. Ya se ha hecho, pasó con Bravely Default, está pasando de cierta manera parecido con el Wii Sports. Claro. Pero ahorita ya es el Real Deal, así como dice el juego, se llama Real Deal Baseball, y de eso se trata. Está bien, pues ahí acaban de escuchar toda la información más relevante de lo que fue ayer del Nintendo Direct. Hubo anuncios bien interesantes. Sin duda yo me quedo por ahí, con el tema de Mac, de Game Boy Advance en Virtual Console. Creo que es algo que venimos platicando en el Atomics Live y en otros audio talks, y me parece que finalmente que se dio, pasar. Ya se hizo el anuncio oficial, lo Little Mac y muchas cosas. Repetimos, hay un audio talks, están todas las noticias y está un resumen para que lo chequen, todo lo que sucedió ayer en el Nintendo Direct, por supuesto la mejor cobertura que ahora tuvimos. Y ahora vamos a pasar a otra de las partes más esperadas por todos nosotros, y que les comentamos desde el principio del podcast, Titanfall. ¿Qué onda, Clau? Tú sufriste mucho, Clau, porque... O sea, me estás sacando de jugar Titanfall para grabar esto. Trabajo es trabajo, Clau. Y aparte, sufrí mucho. Un día sin jugarlo todos, acá ya tuiteando en la oficina, mandándole por line fotos a Clau, de mira lo que estamos haciendo. Pero tú estabas chambeando duro, Clau. ¿Tienes idea lo tormentoso que fue? No se vale, no se vale, en serio. Pero hay un Dios, Claudio. Hoy, ya que llegué a la oficina, lo primero que hice fue justamente jugar Titanfall. ¿Por qué? Porque no tengo Xbox One. ¿Por qué? Porque no me lo quise comprar porque no me llamaba la atención. Pero sí estoy convencido y dije que iba a comprar un Xbox One una vez que saliera Titanfall. Y después de jugarlo, me queda claro que estoy totalmente convencido de hacerlo. La verdad es que llevo poco tiempo jugando, la neta, solamente un par de partidas. Ustedes evidentemente ya lo jugaron más, pero me quedo con muy buenas impresiones. Sé que es un beta, pero me gusta mucho todo, o sea, los controles, todo. ¿Sabes qué es a mí lo que se me hizo más interesante? De que es muy amigable, o sea, la verdad que aunque no seas tan aficionado a los FPS o a estos títulos multijugador, desde el momento en el que agarras el control, o sea, la curva de aprendizaje es muy amigable. Y se siente fácil de... Y no solamente es amigable, como bien dices, Emilio, sino que realmente es un buen juego. Sí. O sea, aquí tenemos también... algunos de nosotros no somos realmente aficionados a los first-person shooters. Y pues lo decimos, pues siempre hay... Alguien más, ¿no? Está como que más clavado. Por ejemplo, Clau siempre está más clavado en eso. Y, por ejemplo, Juan Emilio, que creo que lo único que le entras bien es a Killzone, ¿no? A Killzone sí, le entro bastante al multijugador. Y de ahí en fuera, pues tampoco le entras mucho. Incluso Jorge, tampoco él le entra mucho. Y cuando lo estuvimos jugando, nos divertimos como pocas veces. De verdad, es un... Independientemente del juego, es un gran juego, un gran logro. Muy divertido, muy fácil. El diseño de este mundo está increíble, y eso es lo que platicábamos, ¿no? Que yo les decía que a mí, en lo personal, esta cuestión de que no haya campaña y que la historia te la cuenten dentro del multijugador, como que me alienaba un poquito, sobre todo porque siento que es una especie de desperdicio. Pero también igual tenemos que entender que como sí, hablamos al principio, es una, cosa, o sea, es una tendencia, pero también hay que como cualquier cosa, al cambio siempre hay un rechazo, hay que ver qué tal y funciona bien, qué tal y nos la cuenta realmente muy bien y la gente termina por adoptar que las historias ahora estén como parte de la campaña de multijugador. Entonces habrá que ver, yo no me adelantaría mucho, o sea, lo que poco que he jugado me gustó bastante. A mí los controles es lo que más me gustó, se siente muy bien. Pero es que el control bien. Es como Call of Duty, ¿no? Sí, pero es algo muy familiar. Es muy pues familiar. Como cualquier FPS, fíjate, pero que Killzone también se juega muy No, parecido. Pero Killzone se siente muy diferente. ¿Sí? Killzone tiene ese efecto de que se siente muy pesado a veces, o sea, ajá, el personaje. Ah, claro, no, no, y aquí se siente un juego ligero, ágil, rápido, ajá, veloz, o sea, sí. Y aparte es... Te obliga a que todo el tiempo estés causando bajas para que entonces puedas tener ya a tu disposición el Titan. Y entonces ya venga. Ahora es muy cool cuando ya estás controlando al Titan, cómo se siente. Las armas que tienes. Poderoso. Y lo mejor entonces cuando tienes que salir expulsado porque está a punto de explotar y caes encima de otro Titan. Y, o sea, tú estando arriba de él lo puedes explotar, eso es increíble. O sea, que le puedes disparar al Titan es fantástico. O sea, cuando sales disparado puedes caer en otro. Yo caí encima de uno y empecé a disparar. Eso no pude hacerlo, qué cool. Fíjate que ahí te das cuenta de lo bien balanceado que está el juego. Bueno, vaya, o sea, el chiste de esto es los titanes, sí. Por eso el juego está tan enfocado a ello. Y aparte que hay varios tipos de titanes, pero te digo que está muy bien balanceado, porque el hecho de que tú vayas a pie no te pone necesariamente en desventaja. Exacto, exacto. O sea, tú puedes moverte de tal manera, ponerte en techos, agarrar posiciones de sniper. Tienes un arma especial para los Titans. Aparte, porque el juego te permite llevar dos tipos de armas, ¿no? El arma ligera, ligera y el arma pesada, que es el arma para titanes. Entonces, el arma para titanes puede ser como un rocket launcher, una especie de bazooka. Y que está chistoso porque no lo puedes usar con los humanos. Si tú le apuntas a un humano con una de esas armas, te dicen no hay objetivo. Qué chido. Está como que muy ético eso, ¿no? Ajá. A mí me encanta eso, porque la parte esa que de parkour y tienes jetpack. Doble salto, ¿no? Y parkour, doble salto con el jetpack. Parkour, entonces te puedes ir metiendo por un montón de lugares donde luego estás como que en el punto ciego de los titanes, te los echas facilísimo. Uh-huh. Y dices, ok, entonces por un lado te sientes súper poderoso teniendo un titán, pero tienes esa fragilidad de que no estás nada más en ventaja siempre por tener un titán. Eres vulnerable tanto en el Titan como sin él. O sea, me parece que eso es algo que, como dices tú, logra hacer un título balanceado. La verdad es que sí me gustaría entrar un poquito más de tiempo, más horas, pero la verdad es que al jugarlo es justamente como me lo imaginé, como pensaba y como se sentía. Se me hace un juego frenético, muy con el estilo y con el lema que usan en Call of Duty de Fast Paced Action. Me parece que va por ahí siguiendo esa tendencia. Sí creo que va a ser un gran competidor de Call of Duty, estoy completamente seguro de eso. Sí creo que puede ser un juego que pueda elevar mucho las ventas del Xbox One, sí, pero hay que ver, ¿no? Porque también hoy en día a veces pensamos que algo va a vender mucho y la realidad es que el mercado a veces sigue una tendencia muy diferente a lo que tú te imaginas. Uh-huh. Por el momento hemos visto que las reacciones que han tenido las personas probando el demo, creo que no he visto gente quejándose. Ninguna negativa que digas, nice. Guácala. Déjate de que solo es positivo, que todo mundo está jugando el demo ahorita. Y emocionándose el beta. Ah, bueno, perdón, yo no sé por qué le sigo diciendo el demo. La versión beta. Este beta, todo mundo lo está jugando, entonces creo que nos está hablando de que va a jalar muy bien. Fíjate que a mí algo que se me hace, siento que es este aspecto de cambiar, de estar a pie y los titanes, sí. Sobre todo lo hacen que sea único y sobre todo muy divertido. O sea, el hecho de que te estén cambiando la dinámica del gameplay tan seguido hace de que la partida sea divertida y dinámica sobre todo. O sea, no, a diferencia de los otros juegos que quizá ya había gente que ya tenía muy bien medido y ya sabía muy bien cómo hacer. O sea, va a haber gente que se va a especializar mucho también aquí, que ya va a agarrarle muy bien la medida a cómo lograr puntos y todo eso. Pero creo que esta variante de estar cambiando el gameplay entre a pie y titán le va a dar una frescura muy buena. Y se siente así muy, muy frenético cuando hay como 3 o 4 titans ahí al mismo tiempo. La campal se pone buenísima, porque aparte están también los soldados disparándote. O sea, se vuelve una masacre en la cual... tienes que huir o rifarte o poner tu escudo o pensarlo muy bien, porque también la cosa se pone, como decía, bastante frenética, en donde recuerda que cuando estás en un Titan no te puedes olvidar justamente de los que están ahí a pie disparándote. Se mueven mucho más rápido. Se mueven mucho más rápido, es correcto. Algo que también por ahí había sido tema como de mucha discusión es el número de jugadores que iban a poder estar en una sola partida. Sí. Quizá hubo quien se decepcionó, dijeron, ay, no son muy pocos, pero ¿saben qué? O sea, la verdad, está muy bien que también por ahí hay personajes controlados por, son inteligencias artificiales que también ayudan en la batalla. O sea, a mí me tocó ver cómo llegó como una cápsula, que alguien supongo que pidió, no sé cómo llegó, pero llegó una cápsula como con un montón de soldados. Ah. Y que eran como inteligencias artificiales que finalmente están ahí en la batalla. Eran NPC. Y tú lo sientes así como que tan extraño, porque tú dices, ah, ya, yo estaba bien emocionado porque ya llevaba una racha como de 6 muertes, pero ya después... Me di cuenta que eran puros NPC y ya cuando llegué contra ya alguien que estaba jugando, yo dije, híjole, no, pues que noob, me vi matando a puros NPC. Te regresó a la realidad. Exacto. Pero fíjate que eso le da una frescura muy chida, porque creo que aquí logran este equilibrio entre tener que yo creo que sí te puede contar una historia en el multijugador. Cuando estás viendo que te están metiendo muy bien también personajes controlados por la computadora, tú dices, sí me pueden contar una historia. Sí, pero sí me hubiera gustado mi campaña. Claro. Hubiera disfrutado mucho aparte, en la campaña. Imagínate este mundo que están creando. Ese diseño increíble. Claro. Wipeoutesco. Sí, pero no, más allá de Wipeout, porque eso ya es el diseño de los titanes es formidable, claro. El concepto. No. ojalá incluso que saquen otro juego con el, en el universo. Mira, de Titanfall. Si me lo venden en DLC, lo compro. Ahí está. Campaña en DLC, 3 horas. Take my money. No, yo creo que las secuelas van a ser inminentes. O sea, pronosticamos que va a ser un juego que va a tener mucho éxito. Y ya incluso por ahí están los comentarios de que quizá las secuelas de Titanfall sean multiplataforma. Entonces, quizá ya en el próximo Titanfall que estemos viendo también en PlayStation, en otras. Así que es momento para que aproveche Microsoft y Xbox para vender todo lo que puedan. Sí, creo que. Yo solo espero que. Y no sé si han dicho esto, creo, me parece que no, pero solo espero que la versión final pues esté corriendo una resolución adecuada. Ya, y ya basta de ver el, los juegos el, así. El frame rate se estaba cayendo a mí. No sé si les pasó a ustedes, pero a Folken le pasó. Folken me dijo, oye, que está dropeando el frame rate, no sé qué. Y agarré y fui a asomarme y de verdad estaba pasando. Y después jugando a mí también me pasó. Pero ahí, bueno, aquí es beta. Es una beta. No nos vamos a poner de claro. Otra cosa por ahí es, no sé si sea realmente por alguna falla que hayan tenido. O más bien porque se estaba saturando de tanta gente. Debe que ser entrando, eso. Debe los ser servidores eso. Estaban caídos hace rato. Debe ser eso. Y la ahorita razón por la cual creo que se saturaron es que lanzaron la página en la semana donde puedes registrar y pegas tu código y te lo mandaban. Entonces, el tema es que mucha gente lo hizo. Y entonces, tal vez mandaron más códigos a más gente de la que realmente están preparados la infraestructura de los servidores. Entonces, por eso debe estar preparado. Pero pues también ese es el chiste, ¿no? O sea, ver qué tanto aguantan los servidores. Y pues finalmente probarlo. Porque imagínate, es un título únicamente multijugador y te falla por saturación al primer día y que la gente no puede jugar el juego que únicamente se puede jugar en este modo. Pues no, o sea, no es la onda. Yo digo que deben de poner mucha atención precisamente a todos estos detalles, que si ahorita se le está cayendo porque se satura, pues que no les vaya a pasar el primer día. Como exactamente dices, es para eso lo están haciendo, ¿no? Ahorita están calibrando, calando, viendo qué van a necesitar para la versión final. Ok, ¿algo más de Titanfall? Pues la verdad. Qué padre está. Qué padre. Qué chido. ¿Me puedo regresar a jugar Titanfall? Se los dicen personas que no son aficionados de los FPS. Está genial. Ya puedo regresar a jugar Titanfall. Ya puedes. Ah, ok, ok. No es cierto. Bueno, te vas a regresar a mandar mails. No. Unos más y luego sí me voy a Titanfall. Y ya para ir cerrando podcast, episodio número 6, tenemos un par de cosas por ahí más. Está el tema de. El documental de Outerlands. Llegó a la suma que requerían para que fuera una realidad, lo cual me da justito, muchísimo gusto. Justito. Outerlands es un día antes de acabar. Hay mucha banda que no entiende cómo funciona esto, qué se trata. Es una serie de documentales que intentan contar todo lo que sucede detrás del coleccionismo y la memorabilia de los videojuegos. De la cultura en general. De la cultura general de los videojuegos. Entonces ellos, creado por Era 5, es una serie de talentosos personas que han hecho contenidos de videojuegos durante mucho tiempo. De hecho, trabajamos con ellos algunos un par de meses cuando lanzamos la revista Nightpad de Atomic Mag. Son muy buenas personas. Esta serie de documentales en donde los sometieron a Kickstarter y tenían que llegar a una determinada suma, como muchos otros proyectos, para que sea realidad. Afortunadamente llegaron, entonces Outerlands es como se llama este documental. Es una realidad y vamos a estar escuchando de él durante este 2014, ¿no? Y nada más para recordar, bueno, para explicar un poquito más en cómo es lo que consiste, es como una serie documental que van a ser 6 capítulos de aproximadamente una hora cada uno, pero la gente pregunta, oye, ¿y cómo me los vas a ir dando en dosis? Y ellos dicen, no, nosotros creemos que todo se tiene que hacer de golpe o más bien completo, entonces lo vas a tener ya sea en descarga o en Blu-ray, pero todo junto a los 6 episodios. Claro. Claro. Entonces va a ser como para gente bien atascada como nosotros, que se van a sentar a verlo así de golpe en un buen fin de semana. Estaría bueno que habláramos con ellos y llevarlos al cine. Sí. Estaría bueno. Va a ser excelente. A ver qué nos depara el 2014 al respecto. Ya lo hicimos una vez con Indie Game The Movie, recordad a toda la banda de aquí en Atomix. Tuvimos un acercamiento muy bueno con los directores de Indie Game The Movie y tuve la oportunidad de llevarla justamente por allá a una cadena importante de cines que está ubicada en Parque Delta. Durante 2 ocasiones, la neta, la gente respondió muy bien, se agotaron los boletos y qué bueno, ¿no? Que nosotros. Bueno, ahora que dices de Indie Game, The Movie, por ejemplo, que ahí vemos a Phil Fish y creo que también la música es de Jim Guthrie. Ajá. Este documental, Outerlands, también tiene muy buenas colaboraciones. Cuenta con la colaboración de Jim Guthrie, de Beard, sí. Disaster Peace. Disaster Peace y, por ejemplo, también tienes por ahí a Phil Fish. Él también está participando. Sí, la verdad es que suena muy, muy bien. Hay que seguirle la pista a esto, por supuesto. Aquí en Atomis le vamos a estar informando acerca de todo lo que sucede con Outerlands, este documental de videojuegos creado por Area 5. Y ya para despedirnos, tenemos por ahí un par de anuncios parroquiales importantes en cuanto a contenido que hemos publicado en los últimos días aquí en Atomics. Todo el staff, uno, no se olviden de leer la reseña de Final Fantasy Lightning Returns, este nuevo Final Fantasy extensísimo que el buen Jorge estuvo jugando durante mucho tiempo. Bastante. Literalmente llegaba en vivo o a veces no venía a trabajar porque se quedaba jugando. Todo sea por el bien laboral, todo sea por el un sacrificio. Un sacrificio. Chequen la reseña para que por ahí vean qué tal está este nuevo Final Fantasy. Y también el buen Jorge se aventó, ha estado jugando bastante el hands-on de la beta de The Elder Scrolls. Una pregunta, ¿tú comiste el fin de semana pasado? Era demasiado, yo no sabía qué hacer. Necesitaba otros dos brazos y otros dos par de ojos. Qué sacrificado. Híjole. Ah, pero no, ¿quién pero, te lo manda a ser el fan de los RPGs y de los MMOs? Sufrí mucho. ¿A poco tampoco te hagas? Porque el Lightning Returns no lo empezaste a jugar este fin de semana. No, así ya tenías rato jugando. No, entró como de hace dos semanas. Sí. Y bueno, el de los te aguantaste las ganas de compartir la información, ¿verdad? Sí. Ay, ya quería yo tuitear y llegar y decir ¡ay! Pero bueno. Y aparte, o sea, tú eres un gran aficionado a la serie Final Fantasy, sí. Entonces creo que te quedó muy bien. Más que nada, les recomiendo digo, no es por echarme flores, pero les recomiendo leer la reseña, porque más que una reseña, es un feature especial claro. De lo que ha pasado con la saga de Final Fantasy, qué está pasando ahorita y qué va a pasar en el futuro. Y sobre todo, se ha atacando muy bien los cambios y la evolución que ha tenido la serie hasta llegar ahorita justamente con Lightning Returns. Otras cosas por ahí, como les decíamos, el hands-on de Elder Scrolls Online, que también es un juego bastante, bastante esperado por muchos, en especial los ambiciosos. No, me parece que esa es la palabra, Jorge, ambicioso. Mucho lo que está haciendo Bethesda con ese título. Y otra de los contenidos que publicamos también fue un Last Gen de No More Heroes. Mucha gente le gustó. Qué bonito, qué bonito. Suda 51, a mucha gente le gustó mucho, ¿no? Su estilo. Un grande de Wii sobre para todo los este que juego, querían. Yo creo, más que otros. Es que fue son más difíciles de entender. Boom en Occidente, su entrada. Sí, también hubo como cada semana el Mini Classics. Sí. Ya saben, Mini Classics es el como el Atomics Classics, pero dedicado a consolas portátiles. Uh-huh. Y se echaron el Link's Awakening. Qué bombazo esa semana con Link's Awakening. Estuvo muy buena esta semana. Desde que se estaba planeando, o sea, ya sabían esto va a ser algo fuerte. Sí. No es cualquier y cosa. Y se lo perdió por andar en Santa Mónica. Ay, ya. Me digas. Y además, ya me tocará para el Minish Cap. Eso que se la pasó mal. Y también otro de los trabajando de los ¿cómo no es? Ay, qué sacrificado. Como yo. Y luego sí. En Classics también se publicó por ahí otro muy bueno, Streets of Rage. Capricho. Entonces, de Emilio. Mi favorito. Capricho de Emilio, es correcto. Mi favorito. Si dan cuenta, tuvimos muy buen contenido esta semana, no solamente noticias, independientemente del podcast que estamos publicando hoy viernes. Pues ahí pueden checar cinco contenidos bastante interesantes. Reseña de Lightning Returns, unas impresiones de con el hands-on de The Elder Scrolls Online, Last Gen de No More Heroes, Mini Classics de Link's Awakening y Classics de Streets of Rage. La y verdad, nuestras coberturas, la de Irving y la que tuvimos ahora del Nintendo Direct, la verdad es que tenemos ahí todo bien pesado. Fantástica semana, todas las coberturas muy bien, ahí estuvimos al tiro como cada semana. Y bueno, antes de despedirnos, simplemente agradecerle a toda la gente que semana a semana nos está escuchando y que siempre nos deja comentarios. Por favor, no dejen de hacerlos, bien importante esto para saber qué les gustaría que platicáramos, qué cuestiones les gustaría que hay que mejorar un poco acerca de este contenido. Recordad que tiene poco que lo lanzamos apenas este sexto episodio del podcast. Sin embargo, nos gusta muchísimo hacer esto y estamos bien contentos de ver de la gran aceptación que ha tenido entre el público. Claro. Solamente queremos mandarles un saludo a todos los que han estado con nosotros. Repetimos siempre, ya sea que vayan caminando, vayan en el coche, vayan haciendo lo que sea, bañándose. Ojalá que hayan pasado un buen momento ameno con nosotros. Nos vemos la próxima semana, el viernes. Ya saben, como cada tarde, cada noche. Con nosotros estuvo Jorge Díaz. Muchísimas gracias. Lean los contenidos y nos vemos después. Y que jueguen Gold, que preordenen Gold Simulator. Gold Simulator. No lo preordenen. Ya no hablamos de eso, pero bueno, igual. Búsquenlo en Atomics. También con nosotros estuvo Emilio Comunidad. Gracias, Comunidad. Y un saludo a nuestra editora Katia Ocampo. Nos pidió un saludo. Debería venir un día, Katia. Sí, ya por ahí un día se va a dar una. Katia, nos está escuchando, por favor, date una vuelta el viernes. Aureliano Carvajal, también nuestro community manager. Somos el equipo. También Paulina en Gamer nos está pidiendo saludos. Chavita, a.k.a. Chavita. Grítelo, Paulina, que te escuchen. Bueno. Oye, y Ernesto Licón también les manda saludos. Todo el staff. Pura banda pesada, ¿verdad? Sí, un hasta equipazo. El poli de la entrada. Hasta el poli. A todos. Oye, Antes de irnos, recuerda a toda la bandera, neta, pónganse las pilas porque ahorita está la promoción de Gamers con los boletos del concierto de Final Fantasy Distant Worlds. Están al 2x1 desde el jueves, ayer jueves 13 de febrero, y originalmente iba a ser hasta el domingo 16, pero hoy decidieron extender un día más la promo. Para todo lo que esto, les pagan el lunes. Y todo es exacto, porque hay mucha banda que igual no le pagan hoy, la dejaron sufriendo el fin de semana y más el 14 de febrero. Entonces van a, pero les pagan el lunes, entonces hay un buen pretexto para que si no tuvo chance, se fue de viaje, no tenía lana o algo, hasta el lunes extendemos la promo. Pónganse las pilas, todos los boletos del concierto de Final Fantasy al 2x1, ojo, todas las secciones. Algo importante es que es la única fecha, no sale del DF, entonces de verdad recomiendo que se pongan las pilas porque se van a agotar los boletos rapidísimo. No pueden faltar a este gran, gran concierto, y pues creo que con esto cerramos este episodio número 6 de Podcast de Atomics. ¿Algo más? Gracias, Irving. Emilio. Gracias. Comunidad, como siempre, un placer. Gracias. El buen Irving ya rifándose. George. Muchas gracias. Yo soy Clau y nos estamos escuchando la próxima semana en un nuevo episodio. Hasta luego.